보는 넌 내가 아니야. From the dawn 'cause something on my head. 그대로도 맞추고 싶어 사라지고 싶어 저만의. 난 모두 알던 너 who I am. 내 몸이 미쳤나봐. 내 머리에 뿌리도 다 어떻게 멈출지 몰라. I'm in love. 괴물이 된지도 몰라. And now I'm by ya. Ooh, you, you. 이제 날 찾은 너 구원인 걸까? Ooh, you, you. 니네게도 나와 같은 아픔인 걸까? 머리에 뿌리 솟아. But I love it. 넌 내 왕관이 되게. 아침에 불이 달린 내 상태 빛의 시간 망세 그때의 눈앞에서 펼쳐진 이 노래 말해줘 너의 반쪽을 완성하는 건 너잖아 내 이름이 불리워진 이 순간 Ooh, you, you 이제 날 찾은 너 구원인 걸까 외로운 중간에 So it's so nobody can understand you But it's you 너의 존재감 바보죠 난 내 세상을 바꿔 난 이제 너 바빠 It's a crown on my head 머리에 뿌리 솟아 But I love it 넌 내 왕관이 되게 두근두근 되는 감각 심장은 대혼란 But I love it 비로소 완벽해 깜빡이는 붉혀진 건물 우린 빛나고 있네 각자의 밤 각자의 별에 어떤 빛은 야마 어떤 빛은 방화 사람들의 부빛들 모두 소중한 나날 어두운 밤 외로운 밤 별처럼 다 오랜 빛나 사라지지 뭐 큰 존재니까 Let it shine 하찮은 이 밤의 표정이 이토록 또 아름다운 건 저 별들도 불빛도 아닌 우리 때문일 거야 You got me 난 너를 보내 forever I got you 지륵 같은 맘들 속 서로 여본 서로의 빛 같은 말을 하고 있어 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 가장 깊은 밤에 더 빛나는 별빛 사람의 하나의 별 75개의 빛이도 빛나는 75가지의 world 75가지의 밤 도시의 야경은 어쩌면 또 다른 도시의 밤 각자 많은 꿈 let us shine 넌 누구보다 밝게 빛나 world 어쩜 이 밤의 표정이 이토록 아름다운 걸 Hola, hola, hola, buenas noches, no sé si me escuchan, déjenme aquí arreglo la pantalla porque aquí ando con una sola pantallita y así se me puedo ver sus comentarios y una vez la radio, a ver, no más me adapto aquí, a ver, vamos a ver, ok, listo, voy a darla esta para allá. Vas a ver si me están escuchando. Saludines, saludines, a ver quiénes andamos aquí. ¿Quiénes andamos aquí? Digan presente. Mi querida Brownie Chocolatosa. Ay, ¿dónde están los besos? ¿Dónde están los besos? Un besote. Muchas gracias por estar aquí, mi querido J-Hop. Muchas gracias por estar aquí. Te extrañamos. ¿Dónde andabas? Dices que estuviste dedicándole mucho tiempo a la escuela y que ya terminaste. Muchas felicidades. Mi querida Mumiau, mi querida Corpis, mi Corpis. Muchas, muchas gracias por estar aquí. A mi querida Yuriko, que era de las primeritas que llegó y que dijo, va a ver sótano. Un besote, muchas gracias por estar aquí. Mi querida Yushi Yu, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo han estado? ¿Me extrañaron? Estas creo que fueron, ¿cuántas fueron? ¿Dos semanas? Dos semanas sin sótano turro. Dos o tres semanas, confírmenme. ¿Cómo han estado? Yo los extrañé, pero la verdad que ya me hacía falta un descansito. Y pues voy a chismearles un poco de mis vacaciones. ¿A dónde creen que se fue a Jesse y secuestró a Tibiri? ¿A dónde creen que se fueron los condenados? Yo no soy de publicar en mis redes sociales ni nada de eso. Solamente creo que puse una pequeña historia para los que me siguieron en Facebook. Porque pues yo no soy muy social. Ya escucho. No he escuchado. Lo siento, chicos. La verdad que esta semana estuvo durísima. Es parte de las cosas que les voy a platicar. Pero si voy a tener la oportunidad, voy a escuchar esas dedicatorias que mencionan. Déjenles platico. Pues aquí vengo a presumirles. Presumirlo ya no me van a hablar. Dos semanas, sí. Pero nada más me fui una semana de vacaciones y la otra semana como la verdad sí estuve como muy a las carreras, pues ya no pude hacer programa. pero les dejé un podcast que creo que nadie escuchó. Entonces, pues ya ni modo. Nos fuimos a un lugar muy turro. No, nos fuimos a un lugar nada turro. Ah, se fue a Cancún. Ay, sí, ¿cómo sabes? Sí, nos fuimos a Cancún. Nunca en mi vida, en mis tantos años de vida, no tenía planeado ir, o sea, sí quería ir a Cancún, pero no pensé que fuera a ir tan rápido. Y hubo una oferta de los boletos y dije, ah, pues vámonos. Sí, me lo secuestré a Cancún, fuimos a Cancún. La verdad que es muy bonito Cancún, muy caro, de verdad que el Tibir está endeudado, pobrecito. Que nos trajo mucho amor, muchas anécdotas. Los vengo a invitar que vayan, de verdad, vayan a Cancún si tienen la oportunidad. Vayan, está suave, está interesante. Fui a muchos lugares, todos los días tuvimos algo que hacer. De hecho, fuimos ¿cuántos? Como 7 días. 7 días y sí, todos los días tuvimos algo que hacer. Nos peleábamos, pregúntenle a Tibiri cuántas veces nos enojamos y nos peleamos, pero luego nos conciliábamos. La verdad que muy bien. Ahí tiré todo el estrés que traía del trabajo. La verdad que me relajé, muy a gusto, caminé un buen. Miré animalitos como ¿cómo se llaman esas lagartijas? No, sí, son como unas tipo lagartijas gigantes, no sé cómo se llaman. Lagartos, creo que se llaman, no sé cómo se llaman, pero están gigantes. Dice, no, en serio, adiviné, no, soy bruja. ¡Ah! Ya me estás quitando aquí el trabajo, mi querida Yushiyu. Muy bien, muy bien. El primer día, pues hoy no tengo tema preparado, chicos, perdónenme, de verdad, perdónenme. Pero tengo chismes, chismes que... Y ustedes pregunten, no se quiten la pena. Ya ven que luego se nos borran los programas y pues misteriosamente. El primer día el vuelo salía a las 4 de la mañana. Entonces, ay, no, era una odisea. Por eso el viernes no hubo programa. Ese viernes no hubo programa y hubo un podcast. Porque yo tengo carro. Tibiri tiene carro, pero no le gusta manejar. Entonces... yo fui por él saliendo de mi trabajo porque teníamos que arreglar ya todas las maletas y de mi casa nos iban a llevar en mi carro mi hermano al aeropuerto. ¡Ah, sí! ¡Las iguanas gigantes! ¿Sí son iguanas? ¡Ay, no sé! Déjenme ver cómo se... ¿Sí son iguanas? A ver, déjenme ver. Creo que no son iguanas. Son como unos lagartos. No son iguanas. No, ¿sí? A ver, no. Bueno, sí, creo que sí, pero son gigantotas, bien feas. No sé cómo... Sí, creo que sí son las... Sí son iguanas, esas están bien feas y bien gigantonas. La verdad que dan miedo, pero... Pues si las das de comer, te persiguen. Pero si no les haces nada, pues no te hacen nada. Pero dicen que cuando las haces enojar te dan chicotazos en las piernas. Dicen que los viajes son buenos para saber si la persona con la que estabas es adecuada. Es cierto, tienes mucha razón, mi querida Corpi. Pues nos peleábamos al principio porque... Pues yo creo que por mala coordinación de... Que haz de cuenta que compramos muchos tours. Les digo, tuvimos siempre una actividad que hacer. Y a veces yo soy un poco mandona y a veces él también es un poco mandón. Entonces chocábamos. Entonces uno no se dejaba y el otro se dejaba. Y chalala, y pues peleábamos. Entonces ya después como que se nos bajaba el coraje y ya nos hablábamos todo normal, ¿no? Pero todo súper bien. El primer día, les digo, pues a las 4 de la mañana fuimos al aeropuerto. De hecho, estuvimos desde las 12 del... No, a la 1 de la mañana. 1 o 2 de la mañana al aeropuerto. Ahí está, estuvimos hasta las 4 de la mañana. Nos dormimos un ratito. Y pues hicimos escala en Ciudad de México como... Yo creo como media hora nada más. Porque nos perdimos. La verdad que... El aeropuerto de Ciudad de México, ya nos andábamos saliendo del aeropuerto pues de lo perdido que andábamos. Porque no tiene muy buenas señales, o yo estoy muy tonta para leerlas. Pero llegamos a tiempo, ¿no? Llegamos, nos subimos al avión y llegamos a Cancún y estaba lloviendo. Y yo así como que, no, ¿cómo que va a estar lloviendo? Y dije, ay, no, pues yo estaba lloviendo y hacía calor, lo raro. La pobre compartiendo sus recuerdos y tú envidiándola. Ay, qué mal es. Dice, por lo menos de vacaciones y con amor, solín, solita, solitaria. Bueno, pues, y ya pues llegamos, estaba lloviendo. Nosotros nos íbamos a hospedar porque les recomiendo mucho que si van, contraten un Airbnb. La verdad que sale más barato que un hotel. Los hoteles están súper carísimos. Y eso que nosotros pues ya teníamos un mes antes, habíamos reservado. Y dice Yuriko, como usted también es el club de las solteras, con más razón hacemos una despedida de soltera. Por lo menos nos hubiera traído de bloqueador, aunque sea. Pues ahí traigo bloqueador, si gustan. Porque de verdad que sí, yo tengo la piel clara y la verdad que sí me bronceé. Y nunca, nunca en mi vida me había bronceado las piernas, de verdad. Y de verdad que se me broncearon las piernas. No me quemé, o sea, no de que me quemé, sino que sí se agarraron como un color beige. Nunca, nunca había tenido las piernas de color beige, pero bueno. En fin, dice, nos hubiera traído a Arenita. Dice, uy, Arenita sobra, mi querida Corpi. Por si quieres, ahí traigo los zapatos todavía. Me compré unos zapatos para nadar. Porque, pues, son parte de los que les voy a platicar y todo el show. Pues para nadar, y no manches, están todavía llenos de arena. Por más que los lavé y los lavé, no se les sale la arena. Por si gusta, ahí le mando unas cuantas pizquitas de arena de los zapatos. Bueno, ya fuimos a. Íbamos a agarrar el autobús para Playa del Carmen. Había mucha fila. Porque los autobuses más económicos son los ADO. Ahí en Cancún. Y haz de cuenta que nos cobraron como 200, 250, creo, 250, entre dos, menos de $300. Sí, les voy a enseñar fotos. Yo la verdad que me veo mal, pero no me juzguen. Pero les voy a enseñar fotos. A ver si las encuentro por aquí. A ver, a ver. Déjenme, las voy a preparando. No sé si mandarlas de Tibiri porque lo vaya a hacer que se vaya a enojar. Capaz si no quiere que lo conozcan y le dé vergüenza. Pues ahorita él no anda por aquí, pero igual. A ver, déjenme ver. La verdad que está muy bonito y los recomiendo mucho. A ver, ¿dónde están mis archivos? Quiero enseñarles el video. A ver si este es. Ah, sí, me les voy a comp a ver si puedo. No sé si puedo, ustedes me dicen. Les voy a compartir un video. Pero ese video se los voy a compartir después de que les platique esa anécdota. Bueno, les voy a seguir platicando, les voy a pl seguir platicando. Porque la verdad que está curada. Bueno, entonces ya fuimos a la ADO, el autobús. Fuimos a Playa del Carmen. Y pues resulta que llegamos a Playa del Carmen, nos bajamos y vamos a bajar nuestras respectivas maletas. Cuando me doy cuenta que alguien se había llevado mi maleta. ¿Cómo la ven? Sí, alguien se la había llevado. No me digan que se fue el internet. Oh, no me digan eso, por favor. A ver, a ver. A ver, ahí estamos. Nos desconectamos. A ver, a ver, a ver. No quiero que suene esta cosa. Alguien se había llevado mi maleta, chicos. De verdad. El video no se sube. Mejor mándenlo por WhatsApp. Ah, sí, ahorita se los mando. Ahorita se los mando. Espérense, espérense. Nos van a ver ahí todos gordos, pero bueno. Pero ahorita, ya que les platiqué esa anécdota, les voy a mandar el video. Que todavía no. TV dijo que iba a editar como todos los videos que tomó en el transcurso del viaje, pero yo el que les voy a mandar es como del viaje, el último. Lo final que estuvimos haciendo. Un video. Ahí no nos vayan a juzgar, la verdad. No use ni maquillaje, no use mi ropa toda holgada porque no me quería quemar. Así que ahí no me critiquen. No critiquen. A ver. Ay, no, me sigo cayendo. Como que no quieren que les cuente estas barbaridades. A ver, déjenme ver qué show con el internet. A ver. A ver, no sé si me escuchen. Porque como que el internet anda medio... Siempre me hace las mismas jugarretas el internet. Hoy ando de gatuna, dice. Sí, me ando cayendo y es lo más interesante. A ver, creo que estamos bien. Ah, ustedes me indican si nos caímos. Ya sé, siempre me pasa. Bueno. Les decía que llegué a Playa del Carmen en el ADO, en el autobús, y resulta, y resalta, que me bajé y ya dije, ah, pues, le pasé la maleta a Tibiri, y yo decía, ¿dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? Y no estaba mi maleta, chicos, no estaba mi maleta. Yo ahí traía toda mi ropa, y yo, mis zapatos, todas las reservaciones de los tours. Y yo así como que, no, ¿cómo va a hacer falta mi maleta? Y no, de verdad que estaba a punto de llorar. Y miramos que alguien había dejado su maleta, una maleta negra, que no se parecía a la mía porque estaba más delgadita la de él. O ella, no sé. Y nosotros así como que alguien se llevó nuestra maleta. Yo creo que la persona esta, la verdad que salió en friega. Porque pues ni para fijarse de que no llevaba la maleta adecuada, de verdad. No, la verdad que me hizo casi lloro. Pero bueno. En fin. Pues ya no encontraba mi maleta, no encontré mi maleta. Le dijimos al supervisor de los camiones, oye... ¿Qué onda? Pues alguien tomó mi maleta. Y nos dice, no, pues pues nos queda esperar nada más a que regresen por la maleta que dejaron aquí. Y que pues casi nos dijo, pongan changuitos, ¿no? Para que se las regresen. Porque, pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues ellos también la tienen la culpa porque deberían de tener como un control de etiquetado o algo así, ¿no? De las maletas, qué sé yo. Pero bueno, el chiste que pues ya iba yo decepcionada por la vida. Tibiri le dejó el número, su número al supervisor. Le dijo, cuando le hablen, por favor, traiga, pues nos marca para venir por la maleta. Esperemos que sí, no sé qué, ¿no? Y yo estaba ahí toda decepcionada por la vida. Iba por las calles viendo a ver si no miraba mi maleta. Y pues me dice Tibiri, pues vamos al Airbnb, y esperar a que nos hablen. Y ya dije yo, no, pues pues vámonos. Y ya íbamos por la Quinta Avenida, es por donde están todos los bares y tiendas muy nice en Playa del Carmen. Entonces pues ahí íbamos por toda la quinta, íbamos caminando y viendo. Pues yo iba más con el pendiente a ver si miraba mi maleta, pero pues no miraba mi maleta. Y pues llegamos al Airbnb y pues ya Tibiri me dijo, ay, yo me voy a meter a bañar. Y yo le dije, no, pues yo cómo me voy a bañar si no tengo ropa. Toda mi ropa que traigo estaba toda sudada. Pues porque pues el viaje, o sea, no tenía nada que ponerme. Le dije, no, pues al menos que me vayas a prestar ropa. Pero no, su ropa pues me va a quedar bien grande, ¿no? Y yo dije, no, pues yo estaba así como que estaba como a punto de llorar, estaba triste, decepcionada de la vida. Dije, ¿cómo el primer día nos va a pasar esto? Y pues así pasó, ya estaba bañando Tibiri, entonces de repente sonó el celular y ya le habló el supervisor y dijo, ya ayer regresó la persona con la maleta. Pasó como una hora y media más o menos. Y ya pues ya me tranquilicé, la verdad, ya sentí un peso de encima menos. Y y pues ya me pues nos fuimos por la maleta. Ya iba bien feliz. Ah, pues nos dijo que la revisara, le dijo Tibiri le dijo que la revisara al supervisor por si llegase a faltar algo. Ya le dijimos todo lo que tenía que haber traído. Y ya llegamos nosotros y la revisamos, ¿no? Todo bien, todo venía en orden. Y pues ya me sentí por fin tranquila y feliz, bien cansada, porque pues, o sea, ¿nos escucha o qué? Díganme. Ay, no estaba transmitiendo y yo ya les conté todo. ¡No! No puede ser. Les acabo de platicar todo y no me había dado cuenta que no estaba conectada a la señal. Ah, no, pues ahí lo van a escuchar otra vez en la repetición del podcast. Que por ejemplo, ahí lo puedes encontrar en archive.org. Ahí. Ay, no, siempre me pasa. Ya me acordé que me dijeron que le mandara saludos a Josué Amador. Por si no me acordaba. Ay, no, ando muy atarantada hoy, de verdad. Déjenme, voy por una botellita de agua. Y ahorita les vuelvo a contar todo porque ya me había como que... ¿Por qué no me ponía nada, chicos? ¿Por qué no me decía nada? Ay, no, siempre me pasa lo mismo. Qué pena conmigo. Qué pena, de verdad. A ver, déjenme, les pongo una canción para poder ir por una botellita de agua. Ya regreso y les vuelvo a contar todo el chisme completo. so bad. I'll make it last. And baby, I can't leave you in love. Real tears are high, baby. And I can't wait to love you all along. Oh, yeah, oh, yeah. Real tears are high, baby. To heaven, baby. On the 101, let's see just where it goes. Let's see where it goes. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yo soy DJ Yesillo. A ver, ya regresé. Esperemos que no nos caigamos. Les cuento. A ver, confírmenme primeramente antes de hablar que me están escuchando. Por favor. Antes de ponerme a platicarles todo de una otra vez. Yo decía, ¿por qué? No, ¿por qué están platicando entre ellas y no me pelan? Y yo así como que sintiéndome menos. ¿Me fui otra vez? No me digan. Díganme si me escuchan. Es que estoy con mi novio. Ya me coqué. Es que... No, díganme. Si me escuchan ya claramente. Si no, me pierdo entre los comentarios. Dice Brown Chocolatosa. Porfa, confírmenme si me escuchan. Porque luego me pongo a hablar y ya no se va a escuchar nada, no sé. A ver. Porfis. Oh. Ah, ok, ya. Gracias, chicos. Va, les voy a platicar. Creo que ya les dije que el día primero... pues nos agarramos el avión a las 2 de la mañana, nos quedamos como 2 horas despiertos esperando al agarrar el avión, porque pues no podíamos pedir que nos llevaran al aeropuerto a las 4 de la mañana, porque pues pobre la gente no va a dormir, ¿no? Entonces, pues ya fuimos al aeropuerto, esperamos, subimos al avión, estuve media hora, casi media hora, casi unos 40 minutos en Ciudad de México. Que la verdad el aeropuerto de Ciudad de México está grandísimo y casi me andaba saliendo del aeropuerto y ya no se iban a dejar entrar. Pues es que las indicaciones están un poco raras, entonces pues como que estaba un poco perdida. Yo no sé si estoy muy sope para leer indicaciones, según yo soy muy buena leyendo mapas, pero bueno, en fin, ya nos fuimos al avión y llegamos a Cancún. Llegamos a Cancún como a eso de las 11, 12 de la mediodía, más o menos 11 de la mañana, 12 del mediodía. Y de ahí tenemos que agarrar un autobús, un autobús que se llama ADO, que es el más económico para ir a Playa del Carmen. Hay otras rutas también, ¿no? De ahí de Cancún. Pero pues ese era como el más económico. Y pues es el que leímos reseñas y dije yo, pues vamos a agarrar ese, ¿no? Había una filonona, compramos los boletos y pues ya subimos al autobús y nos dirigimos a Playa del Carmen. Resulta que pues ya llegamos a Playa del Carmen. Se hace como una hora más o menos, casi una hora para llegar a Playa del Carmen. Y pues bajamos y resulta y resalta que ya pues fuimos por las maletas y resulta que nada más estaba la maleta de Tibiri. Solo estaba la maleta de Tibiri. Alguien se había llevado mi maleta. Sí. Alguien había agarrado mi maleta, chicos, de verdad. No sé cómo hay gente que no se fija de verdad. Y habían dejado una maleta negra que no se parecía nada en la mía. La mía estaba más gordita y la que dejaron estaba flaca. Y yo así como que me dice Tibiri, ¿y tu maleta? Yo así como que, pues no la encuentro. Y yo así como que, y me dice, pues búscala. Y yo así como que, pues sí, te estoy diciendo que no está, porque ya bajaron todas las maletas y no estaba la maleta en el del autobús. Pues, o sea, alguien se la llevó. Y yo así como que, no, ya había viajado yo en avión. Ya iba a otros destinos en avión y él también. Era la primera vez que viajábamos juntos. Y pues alguien se había llevado mi maleta y yo estaba así como que a punto de llorar. Y pues decimos, ¿qué hacemos, no? Y ya le dice Tibiri al supervisor de los autobuses, oye, se llevaron la maleta de mi novia, ¿qué procede aquí? ¿Qué podemos hacer? No, pues hay que esperar a que regresen por la maleta, la otra maleta, porque pues se ha de haber equivocado, echarla. Yo dije, como que, qué mensa la persona, ¿no? Pero bueno, yo estaba, pues salí por la Quinta Avenida, que es la plaza, bueno, la calle principal de Playa del Carmen, donde están todos los bares y restaurantes y así. Y pues yo me fui por ahí. Dije, no, pues a lo mejor si la buscamos por aquí, a lo mejor encontramos al señor. Yo vine ilusa, ¿no? Encontramos al de la maleta, ¿no? Pero pues no. Nos fuimos caminando y llegamos al Airbnb. Caminamos como 30 minutos. Pobre Tibiri lo traía con su maleta por toda la Quinta Avenida y yo como loca buscando mi maleta. Hola, mi querida Lili, buenas noches. Yo buscando mi maleta y pues ya llegamos al Airbnb todos sudados, de verdad. Y me dice Tibiri, yo me voy a meter a bañar porque pues ya estoy asoleada, no sé qué. Y yo le dije, no, yo no, pues no tengo ropa que ponerme porque todo se había ido en mi maleta. O sea, no mi dinero ni nada de eso, sino toda mi ropa, mis zapatos y todas las reservas de los tours que traíamos. Todas impresas las traía yo adentro de la maleta. Y así como que, ay, no, yo estaba casi que lloraba. Así como que no quería que me hablara nadie. Y pues, como Tibiri le dejó el número al supervisor de los autobuses, le dijo, no, pues que si regresan por la maleta olvidada esta, pues pídanle nuestra maleta, ¿no? No sé qué. Y ya, hicimos media hora para llegar al Airbnb. Y luego pasó como una hora más y nos marcan, le marcan a Tibiri. Y resulta que había regresado la persona que se había llevado mi maleta. Era un americano, maldito. Se había llevado mi maleta por error. Y ya le dice Tibiri al supervisor que la revise para ver si viene completa. Ya le dije yo todo lo que tenía que venir en la maleta. Y ya me dijo, sí, viene todo eso. Y ya fuimos nosotros por la maleta. Y pues ya la revisé y sí, todo estaba completo. Como que la persona, yo creo que se bajó del autobús, pues anduvo por aguas turbias porque estaba un poco mojada mi maleta, pero todo bien lo de adentro, solamente como que por fuera estaba medio mojada. Entonces, pues sí, dije, no, pues la verdad que no estaba enojada, sí, bueno, al principio estaba enojada, ya cuando la recuperé, ya no estaba enojada, pero sí estaba, de verdad que estaba súper cansada. Ahora era yo la loca que iba cargando la maleta por toda la Quinta Avenida, porque, pues, no agarramos taxi porque según nosotros íbamos a comer, pero pues empezamos a caminar, nada más empezamos a caminar. No sé, yo creo que yo sentía como cuando tenías mucha frustración al principio y no sabes qué hacer. Y ya después cuando pasa esa frustración, como que, bueno, a mí me pasa que me quedo así como que no sé cómo reaccionar. Entonces, pues ya seguí caminando por la Quinta Avenida con mi maleta como loquita. Y terminamos comiendo y cenando porque ya era bien tarde. Creo que eran como las 6 de la tarde ya. En un 7-Eleven terminamos comiendo unos sándwiches y un hot dog ahí, porque Tibiri me decía, ¿qué quieres comer? Y yo así como que no quiero nada. Y yo estaba así como que en mi papel de no sé, estaba como No enojada, pero resentida con el mundo, qué sé yo, porque tenía que caminar otra vez. Ya sé que debimos de haber tomado un taxi, pero se supone que íbamos a buscar algo de comer, pero en lo que caminábamos y mirábamos todo, pues la verdad que ni ganas de comer, ¿no? Sí, la verdad que sí la recuperé. Pues ya llegué al Airbnb y ya llegué y me bañé. Y dijimos, me dice, tendría que ir a comprar un alimento porque en el Airbnb tú puedes, tienes refrigerador, tienes cocina, te dan, te prestan más bien sartenes y te prestan platos, vasos, cafetera, microondas y así. Entonces dijo, vamos a ir a comprar unos víveres, dijo, para pues para desayunar en las mañanas y ya en las tardes comemos en los lugares donde vayamos, ¿no? Y dije, ah, ok, está bien, ¿no? Y pues fuimos a un, no era un Soriana, era como un mercadillo ahí local. Y pues ya compramos las cosas que nos hacían falta. Y pues regresamos y nos pusimos a descansar porque la verdad que veníamos súper agotados del viaje, súper agotados de todo lo que pasamos, la travesía de la maleta y todo eso, el caminar un montón. Yo creo que yo traía mi contador de pasos, mi contador de pasos en el celular. No manches, nunca había caminado tanto en mi vida. Y ahí como caminé esos días. Y casi casi que Santibidi aguantando. Sí, de verdad que sí, pobrecito. Yo creo que por eso nos peleamos. Porque, pues, la verdad, con lo de la maleta, yo sí me enojé con él. Pero yo sé que no era su culpa, pero yo en ese momento estaba ciega por el coraje. Estaba enojada con el mundo. Y Tibi no me acuerdo que me dijo, no te preocupes, si no lo recuperamos, yo te compro las cosas que te falten. Y yo así como que, no, yo quería mis cosas, yo traía todo ahí, no sé cómo. Mis blus, la verdad que llevaba puras blusas nuevas de ¿cómo se llama? Con protección solar. Me fui a comprar a Estados Unidos como cinco blusas que te ayudan para que no te queme el sol. Se las recomiendo mucho, chicos, de verdad. Ayudan bastante para que no te quemes. Cuando quieras ir a la playa y que no quieras ta terminar tanta temada, cómprense blusas. Y también había shorts que tienen protección UV del 50, haz de cuenta que no te pones ni el bloqueador y no te quemas. Pero bueno, el chiste que ya después de este anuncio, no me están pagando, pues ya yo estaba así como que bien enojada con el mundo, bien enojadísima con el mundo y exijo la versión de TV. Ah, ya sé, pues que no sé dónde ande, no sé dónde ande como creo que tenía cita con sus amigos, creo algo así. Creo que por eso no anda aquí. O no sabe. Déjeme ver si le mando un mensaje. A ver que si anda por aquí. O si no anda por acá. A ver. Vamos a ver. Porque su versión está suave también, ¿no? Y sí, de verdad que sí. Yo estaba como que ese TV es un pan de San GD, dice, sí, qué verdad. Yo estaba enojada con el mundo, chicos. Yo sé que no era culpa de TV, pero sí. Sí, de verdad que existe. Yo compré dos blusas de la marca. Sí puedo decir marca, ¿verdad? De la marca Puma. Una rosita y una azul como turquesa cielo. Pues ahí me van a ver en los en el video o en las fotos que les pueda compartir. Una de otra marca que no me acuerdo. Creo que, a ver, déjenme ver si la tengo por aquí. Ah, es DKNY Sport. DKNY Sport es otra de las marcas. Ah, a ver, creo que a lo mejor iba. A ver, déjenme ver. Tibiri, quieren tu versión de Cancún, a ver si quieres venir a compartirla. A ver si viene. Dice, Jessy, te entiendo, cuando me enojo busco a alguien para que se sienta mi enojo sin que esa persona la deba. Ya sé, la verdad, pobrecito. Pero sí se entiende la frustración del mundo. Sí, pues sí, yo sé que no era la culpa de él, pues no, de hecho, yo le dije, no, yo no te estoy culpando, pues, pero solamente le dije no, como que no me hablara, pues porque estaba como, yo estaba entre enojada, asustada, queriendo llorar. No sabía cómo, la verdad que nunca en mi vida me había pasado algo así. Y sí me sentía súper, súper frustrada. No sabía qué hacer porque decía yo, ¿qué tal si no aparece? Ya sé que Tibi me había dicho, ah, yo te compro las cosas, ¿no? Pero yo así como que pues son mis cosas al final de cuentas. No nada más viene ropa que recién compré, sino vienen cosas que a mí me importaban. Pues por ejemplo, pues ¿qué más me puede importar? Mis perfumes, todas las reservas de los tours. Ya sé que se podían resustituir, ¿no? Pero pues no conocíamos a nadie ahí, andar buscando server cafés, pues como que está. No sé, yo me cerré bastante y estaba súper, súper, súper asustada, enojada, triste, con muchas, muchas emociones, pero me aguantó. De verdad, qué paciencia la de él, me aguantó. ¿Y qué más? Pues afortunadamente recuperamos la maleta, terminamos comiendo sándwich y hot dogs, porque pues teníamos hambre. Tibi te compró. ¿Es qué? ¿Me compró qué? ¿Me compró qué? ¿Qué? Ay, shash. Y ya Ah, no, no, no. Ya, me sacaste de mí. No sé. Termina la oración, mi querida Corpi. No sé qué me compró. Y bueno, el chiste que ya, ese fue el primer día. Ese fue el primer día de Cancún. Bueno, de Cancún hacia Playa del Carmen y mi odisea del robo de la maleta. Bueno, la pérdida de la maleta. Para que, mi consejo, chicos, si viajan, pónganle un distintivo a su maleta. Porque hay muchísimas maletas negras, hay muchísimas maletas de otros colores y hay muchísima gente despistada. Así que siempre pónganle un distintivo a su maleta. Vamos por un bloquecito de canciones y ahorita les cuento qué fue el segundo día. Ya sé que es que a lo mejor a muchos ni les importan, ¿no? Pero está bueno el chisme, está bueno el chisme. Y estuvo divertido. Vamos entonces por y les voy a compartir algunas fotillos ahí. Vamos entonces por el bloquecito y ya regreso con más de su sótano turro. Yo soy DJ Jess y yo y estamos chismeando sobre mis vacaciones. Ya regreso. Alguien 벗어나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 어해변이 있어 나의 눈꼬리 끝에 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 탓에 나 혼자 왜 단정 길을 잃었어 감정의 빈혈기 전쟁이 난 머릿속 추억의 물결 속에 발을 담그겐 심장까지 열어 붙을 만큼 차가워 해변이 있었나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 해변이 있어 나의 눈꼬리 끝에 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 탓에 알려주고 사라진 이 덕에 동공에 자욱한 한계는 거칠 날이 없네 둘이 걷던 모든 길을 편히 걷지 못해 사무치게 끌어안던 네가 이제 소매로 눈가를 비벼 꿈이 아니라서 싫어 이런 나를 두고 어디가 내 기분은 폭풍우가 지나간 뒤적이야 해변이 있었나요 소매 끝에 두 볼에 흐르는 물줄기를 닦아낸 탓에 해변이 있어 나의 눈꼬리 끝에 뜨겁게 차오른 물방울이 스며든 탓에 내가 제일 잘하는 일 울적하면 내게 가장 편안한 줄 깨져버린 맘의 모서리는 뾰족해질 테고 찔리는 건 어차피 또 나일 테지만 익숙한 상처인걸 익숙한 작별인걸 어색한 안녕과 덩그러니까지 익숙한 장면인걸 Continúa en este show. Yo soy DJ Jessillo. Ya estoy de vuelta. Y va el siguiente día. El siguiente día, resulta que pues ya está, como estuvimos bien amolados el día de llegada, que fue el sábado. Pues el siguiente día dijimos, ay, nos levantamos como eso de las 8 de la mañana, ¿no? 8 de la mañana ya de Cancún. Bueno, de Playa del Carmen. Y pues, pues dijimos, ¿qué vamos a hacer hoy, no? Y le dije yo, pues creo que hoy nos toca día libre, ¿no? Hoy no tenemos actividades. Y dijo Tibiria, pues estábamos entre ir a Tulum o ir a Cozumel. Y dice Brownie que no sabe nadar. Yo tampoco sé nadar, mi querida Brownie, pero ahorita que te cuente todo lo que pasó, vamos a ver cómo uno sobrevive. Bueno, y pues resulta que dije, ay, pues voy a revisar cuándo nos tocan los tours, ¿no? Resulta que nos tocaba el tour de Xcaret, Xcaret, y Xcaret está, pues el tour está caro, ¿no? Pues la verdad que sí está carito. Les recomiendo mucho que si van y obviamente visiten Xcaret, la verdad que vale mucho la pena. Sí está caro, creo que nos salió como en 2400 más o menos, creo que sí, 2400 por persona, creo, si no mal recuerdo. Sí es caro Xcaret, pero la verdad que vale mucho la pena. Si lo compras anticipadamente, te dan a veces un 10 o un 15% de descuento. Mientras más lejos la fecha, un 15% de descuento creo que te dan. Y aparte a veces hay cupones de promoción y te hacen otro pequeño descuento. Pero sí vale mucho, mucho la pena. En Xcaret hay ríos, como unos tipos ríos. Que parecieran como tipo cenotes, pero conectan hasta, haz de cuenta que inicia el parque y hasta donde termina el parque, nadando. Yo no sé nadar, chicos, pero los chalecos salvavidas de Xcaret, la verdad que están muy buenos, no dejan que te hundas para nada. Y mientras se la lleves pataleando, así despacito, te mueves. Y hay cuerdas y cosas así para que te puedas agarrar de las cuerdas y impulsar un poquito. No en todas las partes hay cuerdas, pero sí en algunas partes sí están las cuerdas para que te impulses y pues salgas un poco más rápido. Si tú sabes nadar, te avientas la de esta como en una hora más o menos. Pero si no sabes nadar, tardas casi 2 horas como nosotros. Tibir y yo no sabemos nadar, pero aún así nos aventamos. Está bien curada, de verdad. Está muy, muy, muy suave. Hay pececitos. Le acuerdo que cuando íbamos iniciando, de repente empezó a llover, pero se quitó, o sea, se quitó. Y no estaba haciendo frío, estaba calorcito, estaba a gusto, no estaba haciendo un solazo. Y pues nadamos y nadamos, nadamos como 2 horas. Tomamos fotos. Esas fotos creo que esas sí yo no las tengo. Las tiene Tibiri, él tiene todas las fotos. Pero déjenme ver qué tengo yo que les puedo enseñar de Xcaret. A ver, déjenme ver qué les puedo compartir. La verdad, les recomiendo mucho. A ver, aquí tengo. Ah, es que tengo de Chichen Itza. Ah, es que es otra parte de las que fui. ¿Dónde está? De verdad que Xcaret está muy curada, muy, muy, muy curada. Sí me divertí. Les voy a enseñar fotos, pero no me vayan a criticar, chicos. No, yo no iba para nada arreglada, porque pues yo iba para nadar. Pues no sé si enseñarles fotos de Tibiri, porque luego que el taxi le da vergüenza y se enoja conmigo. A ver. ¿Dónde está? Es que no tengo muy buenas fotos. Tengo fotos como muy meh. Y me veo muy gorda. Ah, mira, ahí está Tibiri. Ahí háganle sus preguntas de la deducción. Ya les platiqué, Tibiri, sobre lo de la maleta. Lo que pasó de la maleta. Ellas quieren saber tu versión. Quieren saber tu versión, cómo tú reaccionaste. Porque yo estaba, les digo que yo estaba toda histérica, estaba enojada y triste y con ganas de llorar por lo que pasó con la maleta. Y Tibiri tiene todas las fotos, de verdad. Yo no tengo buenas fotos y las fotos que tengo, la verdad que me veo muy mal. Esperen la edición de nuestro querido Tibiri para que vean todo las vacaciones, que estuvieron muy suaves, de verdad. Bueno, fuimos a Xcaret, entonces les contaba. Xcaret está bien bonito, está grandísimo. Tiene los ríos, que pues es nadar, no sabemos nadar, pero le hicimos el intento y salimos en 2 horas. Hay muchos pececitos. Pues es más que nada ver las canaletas, porque no hay como nada que puedas ver más que puro agua. No había como... Dice Tibi, danos tu versión, necesito el chisme. Señor joven, señorita, no sé, queremos su versión, que tan enojada estaba ayer. Ay, sí. Ahí platícales, mi querido Tibi, qué tan enojada estaba yo el primer día que llegamos, que me robaron la maleta. Y pues estuvo, la verdad que estuvo bien suave, me gustó. Xcaret al final tienen un espectáculo donde hacen bailables y hacen una representación sobre cómo fue muriendo la... bueno, cómo hubo la conquista y pues la conquista de México de los españoles. Cómo se fueron destruyendo las costumbres mexicanas, los rituales que hacían, los juegos. Hay un espectáculo de juego de la pelota, siguiendo los pasos, porque a los que no sepan, el juego de la pelota no se jugaba con los pies, se jugaba con las caderas y con la, con aquí como los tipo hombros, y tenían que meter, la verdad que fue, los aros estaban súper altos. Yo no sé si se supone que los mexicanos eran bajitos, yo no entiendo cómo los podían meter. De verdad que deberían de haber sido muy muy ágiles, porque fuimos a Chichen Itza y miramos realmente qué tan altos estaban las esas para anotar, y estaban bastante altos para personas, pues porque se supone que los mexicanos somos bajitos, se supone. Versión de que ellos quieren saber lo de la maleta. Quieren saber lo de la maleta del primer día, lo que pasó. Del 1 al 10, qué tan enojada estaba Jess. Ay, sí, ahí díganles. Vamos por un bloquecito. Y Xcaret, la verdad, les digo, véanlo. Si tienen la oportunidad de entrar a YouTube, no sé, déjenme ver si les puedo conseguir. A ver. En YouTube, a ver si está el espectáculo de Xcaret, que está bien, bien, bien curado. Ay. Sí, de verdad que sí, estaba amargado. Me amargó el viaje eso. Espectáculo de Xcaret. Está bien curado, se lo súper, súper, súper recomiendo. Todos los días sí hacen, todos los días hacen lo mismo. Yo no sé cómo la gente no se enfada, pero pues es su trabajo al final de cuentas, pero siempre se siente como la buena vibra. Ese es el espectáculo. Es, es un episodio para Sótano Turro. Sí, de hecho estamos en eso, es un episodio. Estoy platicándole de las vacaciones, día por día lo que hicimos. El espectáculo de Xcaret se los comparto ahí. Es la verdad que cuando estás ahí te enchina la piel. Sí, estábamos todos sudados, de verdad, que porque estaba haciendo calor. Llegó un punto en la que, verdad, los asientos estaban súper incómodos porque pues realmente son puras ¿cómo se dice? ¿Cómo se les dice? Como no bancas, pero son como del mismo cemento y nada más les ponen como un colchoncito, como un tipo palco, es un palco, pero les ponen de cemento con un colchoncito. Y pues estaba haciendo calor y siento yo que como éramos mucha gente reunida, más calor hacía y luego te picaban los mosquitos también. Traíamos repelente, pero de todas formas eso no quitaba que no nos picaran los mosquitos. Pero sí, la verdad, el espectáculo vale mucho la pena, te enchina la piel. Al final sueltan unos loritos, cotorritos, no sé cómo se llaman, loros, creo, unos loros rojos. Bien bonitos y bien entrenados, ¿no? Porque recorren todo el escenario volando y se siente realmente como ¿han escuchado? Pues bien, sale la canción de México en la piel y... pues sí, se siente México en la piel, la verdad. Con todo lo que hicieron en el espectáculo vale mucho, mucho la pena. Dice Yushi, Chichen Itza ha de ser precioso, el juego de la pelota también existió aquí en mi país. Oh, sí, de hecho también en Teotihuacán creo que también existió el juego de la pelota. Pero sí, es Chichen Itza, está bien curada, la verdad. Pero eso les voy a platicar en otro segmento. Les recomiendo mucho que vayan a Xcaret y que compren anticipadamente los boletos para que les salgan un poco más baratos. Ya regreso entonces. myself Ya estamos de vuelta. La siguiente parada fue... Nosotros pensábamos ir a Tulum, pero en este tiempo había mucho sargazo y aparte Tulum no es muy barato que digamos. Entonces Stevie dijo, pues vámonos a Cozumel. Vamos a buscar un tour a Cozumel. Y yo estaba así como que, bueno, ya que... Así como que, pues no había investigado, la verdad, nada de Cozumel. Pero pues dije, pues vamos a seguir a Tiviri. Y pues ya, nos fuimos a Cozumel. Tienes que agarrar un ferry para ir a Cozumel. ¿Cuánto costó? Creo que costó como... $3.50 creo que salió. Ajá. Como $3.50. Sí, creo que sí. $3.50 por cada uno para el ferry. Creo que $3.50 ida y vuelta. O sea, como $700 más o menos ida y vuelta. Aparte, ahí le ofrecieron a Tiviri un tour de una lancha donde pues te van a llevar a tres playitas, a nadar a mar abierto. Y pues Tiviri dijo, pues vamos, ¿no? Dijo, pues no, pues vamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que he pensado, ¿no? Y pues fuimos. Fuimos y ya nos subimos a la lanchita, todo a gusto y así. Pero cuando nos dieron los chalecos salvavidas, o chaleco salvavidas, solamente era como una niladona completa. A ver, déjame ver si les puedo enseñar cómo era el maldito salvavidas matavidas, que no deberían de verdad dejar a la gente subir, meterse al mar con uno de esos. A ver, déjenme les enseño. A ver cómo era. Ay, no, de verdad que ni siquiera estaba completo, nada más era así como un pedacito. Estaba horrible ese chaleco. Y me acuerdo que yo le dije al TV y pregúntale que si no tienen otro, pero no, los otros te dijo, es que los otros están vencidos, dijo el fulano. Y yo así como que no, me voy a ahogar con eso. O sea, no sé ni nadar. Y si me avientan, creo que se llaman, ni siquiera son chalecos salvavidas, chicos. Se llaman como flotadores o algo así. Flotadores salvavidas, a ver. Creo que se llaman flotadores salvavidas. A ver. Pues no lo encuentro. Tan malo está, la verdad, que ni siquiera sale en los... De verdad que era un pedacito así, o sea, como la mitad de una dona de salvavidas, que te lo amarrabas en la cintura o en la espalda, como lo quisieras usar, y te aventaban al mar. Sí, la verdad. No les recomiendo ese, de verdad, no me gustó para nada. Me gustó al final, tal vez porque el agua ya estaba muy bajita. Pero haz de cuenta que primero fuimos al mar, a la playa, pues que se llama El Cielo. Y ahí había pues pececitos, había pues no sé, porque yo no me aventé. Me dio mucho miedo. Tibiri se aventó, así que él ni miró nada porque básicamente se la llevó nadando para sobrevivir. O aleteándole para sobrevivir. Porque todos iban como agarrados de las donas, la dona salvavidas, la gente, porque pues el mar, la verdad que estaba, pues a mí se me hizo muy bravo. Yo no me bajé, me dio mucho miedo, dije no, yo no me voy a aventar ahí. Y ahí tenías que nadar como unos, no sé si 10 o 20 minutos, no sé cuánto. Sí se vencen los salvavidas, los chalecos salvavidas se vencen, se les va cayendo como el rellenito y sí se van venciendo. Bueno, el chiste que yo me dio mucho pánico porque ya miraba que todos estaban agarrados de la dona salvavidas y dije no, yo no me voy a aventar, y me quedé con con dos señoras viejitas y un niño. Y ya le digo, Tibiri sí se quedó ahí, casi todo el camino le estaban diciendo a él que se apurara para nadar porque pues se quedaba hasta el último porque tampoco él sabe nadar, pues, o sea, le iba lento pero seguro, decía. Y pues la verdad que yo pues nada más estaba viendo cómo todos estaban nadando porque sí me asusté. Entonces yo dije, no, pues en el segundo ya me aviento, porque me dijeron, no, que en el segundo son como 6 metros de profundidad, ya no es tanta profundidad. Y en lo primero eran como 30 metros, entonces pues dije, no, pues ahí me van a encontrar con la desesperación. Aleteando para sobrevivir en Station King, inserte la voz del locutor. Pues sí. Y haz de cuenta que pues ya en la segunda sí me aventé. Y en cuanto me aventé, la verdad que sentía que me estaba ahogando. Ahí sí me sacó el salvavidas o lo que fuera el señor ese que rescataba. Y me llevó a la donita para que me agarrara. Porque la verdad que no pude controlar mis pies. Se me iba hacia enfrente. No. Yo estaba luchando con mis pies para poder sobrevivir. No me podía soltar de la dona. Sí me metía como porque te dan unos goggles y te dan el tubo para respirar. Sí me zambutía de vez en cuando, pero no mucho porque sí se me movían mucho los pies, no los podía controlar. Y sí miré estrellotas de mar así gigantes. La segunda playita se llamaba el de las estrellas. Y ahí había muchas estrellas marinas. Casi no vimos, bueno, yo casi nada más miré como unas dos grandotas. No miré tantas. Y ¿qué más? Pues ahí estuvimos nada más como 10 minutos sobreviviendo también, agarrada de la dona, porque pues no sabían, yo la verdad no sé nadar y me asustó mucho el mar. Sentía yo que estaba muy, para mí muy fuerte la corriente. Yo pues la verdad no sé nadar para nada, no sé cuánta agua tragué también. Mis ojos me ardían a pesar de que traía los Google, se me empañaban y pues los tenía que limpiar. Y se me metía el agua y el agua estaba tan salada, chicos, de verdad. Tan salada que me ardían los ojos. Y luego como yo me había puesto bloqueador, pues imagínense, te escurre a veces el bloqueador y te llega a los ojos, te arde más. No sé si les ha pasado. Pero no, yo ya me vine a relajar aquí escuchando las turros aventuras de Jessie. Sí, estuvo divertido. No, la verdad que estaba yo así como que en ese momento me sentía muy desesperada. Asustada, no sé, no, me acuerdo que todo mundo, todas las personas que estaban como alrededor de la donita, ya después empezaron como a soltar y me decían, suéltate. Yo, no, mangos, mangos que me suelto. Y estábamos una niña y yo nada más agarrados de la donita. Y yo así como que mangos que me suelto, porque sí sentía, yo les digo, estuve flotando, pataleando en Xcaret 2 horas, imagínense, 2 horas, pero el agua estaba tranquila, estaba mar abierto, donde pues están las olas, la verdad, bueno, no las olas en sí, pero sí la corriente del agua más movida. Ahí me desesperé. Ahí sí, mi paciencia estaba así como que al límite. Me sentía muy asustada, me sentía aterrada, de verdad. Y ya, pues nada más nadamos como unos 10 minutos, yo creo. Y ya nos subieron y nos fuimos a otra playa que se llama El Cielito. Ahí el agua te llegaba, pues yo mido unos 65. Me llegaba como a la cintura. Y ahí había mantarrayas. Mantarrayas. Y te pasaban por un ladito. Obviamente pues no tenías que molestarlas, ¿no? Porque pues, a los que no sepan, las mantarrayas en la cola tienen pues veneno, tienen un aguijón y pues si las molestas te pican y te mueres. Pero pues si no les haces nada, pues no te hacen nada. Y pues si te están como que esas mantarrayas están muy acostumbradas a la gente, que les pasan casi por los pies, ¿no? Casi bien cerquita. Hay muchos pececitos también ahí nadando. Y pues estuvo más relajada y se me quitó el miedo. Pues por ahí ya no me iba a ahogar, obviamente. Ya ni salvavidas traíamos ahí. Y la Jessie, los instintos de supervivencia. De verdad que se te activan los instintos de supervivencia. Pero que vas a comparar. No, si a mí me aventan al mar, ahí ya me perdieron, chicos, de verdad. Bueno, si me aventan con un salvavidas como los de Xcaret, o sea, completos, que es el chaleco en sí, no nada más una boya ahí para flotar, pues ahí sí tal vez sobreviva, porque tal vez, porque sí se siente muy desesperante. Yo me sentía muy desesperada ahí. Y ya, estuvimos ahí, probamos un ceviche que nos hicieron ahí, pues nada más, yo me acuerdo que nada más me comí como 4 totopos con poquito ceviche, porque pues la verdad, nos dijeron que nos iban a dar snacks y bebidas a bordo y pues yo siento que nada más fue así como que para que engañara la tripa, porque pues no, se me hizo muy caro el tour para lo que nos dieron y para las medidas de seguridad que tuvieron. Y no, de verdad que de mi experiencia en Cancún no les recomiendo para nada ese tipo de tours, y si lo hacen, háganlo con uno que tenga chalecos salvavidas decentes, o llévense su chaleco salvavidas. Nosotros habíamos comprado, de hecho, chalecos salvavidas que ni usamos, nada más los llevamos a pasear. De haber sabido, ni los hubiéramos llevado, porque pues mucho bulto en la maleta. Y, o de haber sabido, nos hubiéramos llevado ese tipo de excursión. Te vamos a aventar con una pelota inflable. No, ni con la pelota inflable, porque me voy a sentir que me voy a ahogar. Imagínense, voy a reventar la pelota inflable porque de la desesperación, ¿no? Sí, les recomiendo que si hacen ese tipo de tours, pregunten qué tipo de chaleco usan, porque sí, está canijo que te aviente nada más con esa ruedita salvavidas. Ni siquiera la rueda salvavidas, pues nada más era te cubría la panza. Yo creo que mi panza estaba más grande que el mendigo chaleco flotador. Y no flotaba mi panza. Se hundía. Bueno, de ahí fuimos a comer y probamos las marquesitas, que se las recomiendo mucho. No tomé fotos yo, pero creo que TV sí tiene fotos. A ver, déjenme ver. Sí tiene fotos de las marquesitas. Ah, sí, en Xcaret están las tortugotas, ¿eh? La verdad que son unas tortugotas inmensas, chicos. Xcaret está bien curada. Xcaret tiene delfines, tiene mantarrayas, tortugas chiquitas, tortugas grandes, pero unas tortugas inmensas. ¿Quién sabe cuántos años tendrán esas tortugas? Que están súper, súper inmensas. Te las recomiendo. Creo que esa no tomé fotos, porque TV tomó todas las fotos. Pero de verdad que esas tortugas están inmensas. Yo jamás en mi vida, en mis tantos años de vida, había visto tortugas tan... Yo creo que estaban hasta más altas que yo. si yo las, yo las paramos, las mendigas tortugas, yo creo que estaban más altas que yo de lo grande y gordotas que estaban. Pero pues esas obviamente no las puedes tocar ni nada. Parecían dinosaurios, de verdad. Bueno, nunca he visto un dinosaurio, pero si mirara un dinosaurio, yo creo que esos son de la época de los dinosaurios. Si le preguntas a uno que le guste la adrenalina, te va a decir que es un tour, fue de lo mejor. Sí, yo creo que sí. Sí, a las personas que yo creo que saben nadar, porque sí, mire, mucha gente que sí sabía nadar, pues sí, miró que sí lo disfrutaron, pero la gente que no sabemos nadar, fue la verdad una de las experiencias tan feas de mi vida. No lo volveré a hacer. No con ese tipo de chaleco. Tal vez con un chaleco completo, ese sí lo haría. Las llantas prefieren servirán de algo. No, las llantas, tus llantas de grasita te hunden, no te dejan flotar de verdad. A menos que te pongas quietecita, pero haz de cuenta que como la el mar se mueve, se movía bastante y más por las, yo siento que por los motores de los barcos también pues hacía más como tipo de movimiento el agua, pues sí te entraba mucha agua en los oídos sobre todo. Entonces unos tapones tal vez, unos tapones y unos buenos googles, porque también esos googles no nos quedaron muy bien. Les digo, se me metía el agua, los ojos me quedaron rojos. No, no me gustó para nada esa experiencia, no la recomiendo. No la recomiendo, y si la recomendaría, pues fíjense nomás que les den un buen chaleco. En fin, vamos a otro bloquecito y les cuento del siguiente día. Don't die. Station. Yo soy DJ Yesillo. El siguiente día fue uno de los más curadas, me gustó bastante, aparte de Xcaret, fue Serja, también del grupo Xcaret. Se lo súper recomiendo, de verdad. Ahí sí tengo un buen de fotos. Las fotos que nos tomamos en Xcaret, déjenme si las enseño. Ahí no se van a burlar de nosotros, pero... pero la verdad que está bien curada. A ver, déjenme les enseño. A ver. Nada más que ahí no se van a burlar de mí, porque estoy bien alejada del barandal, porque sale la vista. Pero me daba mucho miedo las alturas. Hice lo que pude. Me da muchísimo miedo las alturas. Entonces sí, déjenme les enseño las fotos de Selja. Bien curada, la verdad que está. A ver, déjenme les enseño. Ok. Ahí está, les mandé fotos de Selja. Se los presumo que está bien curada. Vayan. Bien azul el agua tranquila, los chalecos salvavidas, los goggles, ¿cómo se llaman? Los tubitos para respirar. Todo bien suave. Ahí puedes comprar el paquete de fotos, ahí sí lo compramos, pero pues te puedes tomar todas las fotos que tú quieras, pero pues sí, no hay muchísimos puntos. Siento que había más puntos en Xcaret para tomarte fotos que en Selja. Pero sí nos tomamos las fotos que pudimos. Y pues ahí se las comparto en el WhatsApp para que las vean. Bien azul todo. Ah, pues ahí pueden ver la blusa, las blusas que traigo, que son de... Son las blusas de... Que son protectoras de solares. Pues yo me la compré muy grande. Me di cuenta que sí me había quedado bastante grande. Pero pues la verdad no me quemé tanto. Sí me bronceé, pero no me bronceé así como que súper bronceada. Y sí es. Sí tienen 50% de. 50 F. ¿Cómo es? FB de protección. Sí, creo que es F, ¿verdad? Sí te cuida bastante. Y está muy bonito. Ahí estábamos en la entrada del río. De uno de los ríos. Porque también Selja tiene río. Vas nadando. Ahí lo es como que está como de bajada. Entonces la misma corriente. Si no sabes nadar, con que te dejes llevar por la corriente. Porque pues el chaleco no te hace que te hundas. Sales hasta al final del recorrido, se podría decir. O también si tú no quieres snorklear, hay unas llantitas flotadoras, o si te cansas o así. En Xcaret, ay, me estoy cayendo. Espera un poquito. A ver si no se cae. Las tortugotas están en Xcaret. Y no, pues regresé bien quemada, de verdad. Ya mi color blanco Palidation se fue. Agarré un color bronceado. Factor de protección solar. Ajá, así es. Sí tienen bastante. Tienen 50 de protección solar. Ahí se las recomiendo. Y no estaban caras. Me salieron como... $15 cada blusa. Pero son blusas de... No me digan. Son blusas que duran bastante. Y pues ya cuando vaya uno a la playa o así, pues ya sabe uno que no se va a tatemar, ¿no? Ahí pueden ver a Tibiri ahí cayendo del tobogán. que estaba bien alto, la verdad. Yo soy bien miedosa. Se pueden dar cuenta, estaba bien agarrada del barandal. Estaba bien agarrada del barandal. Porque sí me da mucho, mucho miedo las alturas. También cuando recién me metía, siempre decía a Tibiri, tú métete primero, porque pues él está más alto, entonces pues ya si sabía yo que él estaba como muy hundido, yo decía, ay, pues sí, está bastante profundo, ¿no? Entonces ya decía, dame la manita. No, en esas fotos no vienen las tortugotas. Las tortugotas, ¿cómo se llama? Las tomamos, haz de cuenta que Tibiri llevaba una GoPro, él de hecho grabó abajo del agua también. Y esas aún no las ha, ¿cómo se llama? Todavía no las ha procesado, porque sí son un buen de videos, un buen de fotos. Entonces cuando las tengamos, luego se las voy a compartir para que las vean. Pero 50 sí sigue siendo bajo, pero de eso a nada. De eso a nada, pues sí. Más vale. Sí, es que ya, de hecho, pues de más altos no encontramos. De hecho, Tibi también se compró playeras con protección solar. Y sí, lo más alto que encontramos fue el 50. Y los bloqueadores que compramos en Xcaret, en Selja, en los cenotes, en algunas playas. De hecho, la mayoría de las playas no te dejan entrar con bloqueadores que no sean biodegradables. Entonces, los bloqueadores biodegradables no están tan potentes para la quemazón del sol. Hasta eso no siento ardor en la piel ni nada de eso. Pero de todas formas, sí no te dejan usar cualquier bloqueador. Tienes que usar bloqueadores biodegradables. Y por lo general, esos, en cuando te metes al agua, pues se caen. Tienes que estarte poniendo constantemente. Pero, ahorita los factores son como más de 80. Sí, pero te digo, es lo malo de esos bloqueadores que como no son biodegradables, no te dejan entrar con ellos al agua. Te hacen que te bañes básicamente en las regaderas que hay unas personas, o no te dejan entrar. Entonces, sí, como están cuidando mucho los, ¿cómo se llama?, arrecifes de coral. Los bloqueadores como tienen, creo, aluminio o algo así. Algo así, decía, tienen unos ingredientes que hacen daño al coral y o matan a los peces. Entonces por eso no te dejan que uses bloqueadores que no sean biodegradables. Así que si ya saben, les recomiendo que mejor compren su bloqueador cuando vayan a Cancún. Y compren uno biodegradable, porque sí, a mí me quitaron mi bloqueador en el aeropuerto porque era más de 200 mililitros. Entonces, mi bloqueador nuevo se perdió. Tan caros que están los mendigos bloqueadores para que te los anden quitando en el aeropuerto. Pero bueno, les recomiendo que mejor lo compren allá y se lo gasten lo más que puedan. Y ya se lo traigan con ustedes o lo tiren, porque pues en el aeropuerto no te dejan ir con cremas o perfumes o lo que sea, todo lo que sea mayor de 200 mililitros. Entonces, pues ya les compartí Selja. Selja, la verdad, ya te incluye todo. Es bebida ilimitada, puedes tomar bebidas alcohólicas, puedes comer las veces que tú quieras. Hay bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Todo lo que tú quieras comer o beber ya viene incluido. El río ese está bien curada. Espero que pronto Tibiri procese los videos para que puedan ver pues las ambuciones en el agua, pues todo el parque en sí, porque pues todo se grabó con la GoPro. Estoy bien quemada de mis manitas y cuellito. Pues te recomiendo que te compres una playera, de hecho en Coppel, si tienen ustedes Coppel, que es lo más probable que tengan, en Coppel venden las Nike. De hecho, nosotros también compramos, pero no son de manga larga como la que traigo yo. Hay manga 3/4 y también compré una de esas Nike y costó como 300 pesos. Entonces, esas también son muy buenas para empezar, ¿no? Para protegerse del sol. Está suave y aparte también es para nadar. Entonces, te puede servir para el día a día y aparte te puede servir para nadar. Porque está casual, pues, o sea, Quiero mojito. Pues sí, también había mojitos ahí. Creo que Tibi tomó de eso. Yo no tomo bebidas alcohólicas. Le van a decir, ay, qué aburrida. Pero no, yo pedía puras piñas coladas. O agua de Jamaica o soda. Refresco, como le dicen ustedes. O como lo conozcan. Y pues agua natural. Ahí en todo el parque hay lugares para que rellenes tus botellitas de agua. Y pues está. A mí se me hizo que estaba más entendible el mapa de Xcaret. O tal vez porque hay mucho más actividades. Que es el Japo, pues todo, la mayoría es acuática. Y si vas a ir, te recomiendo que en cuanto llegues te vayas a aventar a la torre de los. ¿Cómo se llama? Ahí está, los. Esta es donde me aventé, que no me acuerdo cómo se llama, los toboganes. Porque se hace un filonón y luego ya te vas a pasar todo el día esperando la fila de los toboganes. Entonces, en cuanto llegues, aviéntate de los toboganes. Y pues no se te olvide tomarte la foto ahí en la torre de los toboganes, ¿no? Bien curada el paisaje. De hecho, te puedes tomar por todos los ángulos de la torre, pero la verdad, como te dejan entrar nada más con descalza, sin chaleco salvavidas. No está hondo, de hecho está bajito. Creo que el agua son como 1.60 más o menos. 1.60 creo que era, 1.60 o 1.30, algo así, no me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo que nada más cuando me caí al agua fue cuando, pues sí me mareé. Porque pues no sé, como que no reaccioné. Sí tragué agua, me acuerdo que me ardieron los ojos. Porque toda el agua que utiliza Xcaret y Selja es pura agua de mar. Entonces también los toboganes es pura agua de mar. Y pues no tenía chalecos salvavidas, pero abajo de los toboganes hay señores, o sea, hay rescatistas. Entonces pues si te ahogas o algo así, pues ya ellos te rescatan, ¿no? Y ya te preguntan que si todo bien. Y pues yo toda mareada y le dije, sí, todo bien, ¿no? Escupiendo agua por todos lados. Y pues me divertí. Nunca me había aventado en mi vida de un tobogán, de verdad, nunca me había aventado. Pero dije, bueno, ¿qué puede pasar? No creo que me vaya a caer, ¿no? Dije, pues lo peor que puede pasar es que me desespere y salga volando o me muera por aquí, ¿no? Pero no creo, dije, no soy tan me. Si te dicen que si sufres de alguna operación o si tienes claustrofobia o cosas así, pues no te lo recomiendan. Pero la verdad, yo siento que iba muy despacito el tobogán. Siento que no sales como wow, muy disparado, sino que va. O a lo mejor porque yo no me aventé con ganas o algo así, no sé. 1.60, ya me ahogué allí. Entonces, no, pero hay señores que te rescatan. Y pues nada más es cuando caes al agua y luego pues ya. Pues ya pataleas. Porque pues sí, si no, ahí sí te ahogas, ¿no? Bueno, yo mido 1.65, así que a mí sí me alcanzaba a salir mi cabeza, entonces pues sí. Sí, de hecho había mucha gente chaparrita. No, yo me acuerdo que le preguntamos, oye, si no sé nadar, dijo, no pasa nada, ahí están los rescatistas. Y haz de cuenta que nada más es cuando caes al agua y y así no creo que me vaya a caer. Y se cae. Ay, no estuviera aquí contándola, ¿no? Pero sí, me caí de la zambución, nada más de zambutirme en el agua. Y pues ya salí. Pues no sé ni cómo le hice porque yo no sé nadar. Pero pues sales porque sales, ¿no? O te arrastran. Igual no es como que caiga uno tras otro, sino que, por ejemplo, lo curada de aquí, del grupo, es que, por ejemplo, hasta que la persona que cayó se sale es cuando avientan a la otra. Antes no avientan a nadie. Entonces ellos traen como los de abajo le avisan al de arriba que ya está despejado para que la otra persona se aviente. Así que no hay problemas de que, por ejemplo, te vaya a caer una persona encima y te vayas a ahogar. Pues no siento yo que esté tan alta, pero pues sí, estoy. A comparación de las medidas que dijeron ustedes, creo que sí. Dice Brownie, voy a buscar en Coppel. De todos modos, yo me pongo a mi bloqueador cada que salgo, me tapo como vampiro. Sí, búsquenlo en Coppel. Había de varios colores. Yo compré una azul aqua. Había negras, había azules marinas, creo. había de más colores, nada más que tienes que buscar en diferentes tiendas, pues las estas, pero sí son de 3/4. Creo que también hay de manga larga, pero no en todas las tiendas. Ay, es gigante de más. No, pues si vieran a Tibiri se van a asustar. Tibiri mide 1,89. Imagínense, se van a asustar. Por eso yo decía, no, pues que se aviente el primero, porque pues si ya he perdido, si ya caigo yo, pues ya el que me saque, ¿no? Porque pues él quedaba más alto. Pero en lo del tobogán, yo sí me aventé primero. No sé por qué. Ah, sí, ya me acordé, porque le dije que si no me aventaba yo primero, yo me iba a rajar si él se aventaba primero, pues. O sea, ya después me iba a dar como que a... Y ya sí yo sentía la presión de que estaba él atrás de mí, que había gente atrás de mí y que me iba a dar vergüenza regresarme. Entonces por eso me aventé. Pues esa es mi... ¿Cómo se dice? Mi experiencia en Selja, la verdad que me divertí, comí, probé bastante comida de Quintana Roo, está muy rica. Ya me imagino con quién, con qué quieres nadar, pues nada, y los lanza al agua. Ya sé, ¿no? Ni un pelo de mi cabello se va a asomar. Sí, Tibir está enorme, sí, está súper, súper. Sí, estoy bajita al lado de él. Pero imagínense ustedes, ay no, las medidas que me dijeron, nada más de decirme, creo que fue Yuriko, ¿verdad? Que me dijo que medía como 1,35. Imagínate cuánto, 60 centímetros de diferencia contra ti, casi 70 centímetros de diferencia, sí, no manches, te va a asustar. Sí, está muy alto. Y les recomiendo mucho, de verdad. Si tienen la oportunidad de ir a Selja, vayan. Muy, muy. Se van a divertir. No es como que algo que se puede. Bueno, se puede vivir tantas veces como tú quieras, ¿no? Pero la primera vez, como que, wow. Me dejó a mí sin palabras y me divertí. Se lo súper recomiendo. Vamos por un laquecito de música y ahorita les platico del siguiente día. Esto es Sótano Turro, aquí chismeando en Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya regreso. Baby, I like you, baby. 어디가 그렇게 좋냐고 묻네. Baby, wait a sec. 손가락 몇 개를 다 접어도 이유를 다 세지 못할 만큼 just like you, baby. 이걸론 부족해. 말해 뭐 이거 아가씨. 조물주의 masterpiece. 터지마자 난이 말할게. 너 찾아다닌 거래 지구 한 바퀴. 반대로, 반대로. 넌 내가 왜 좋아? 맞으면 혼나. Yeah. Million more, million on, billion, trillion. 말해줘, 일일이, 어? 거쳐만 수백 가지 그 속엔 백만 가지 이걸로 네가 좋아 baby 이거 두 번 뜰 때까지 옆에 있어줄래 같이 반말해주고 싶어 네가 좋은 이유 got millions, millions, millions The reason I like you Oh yeah, yeah, yeah 네가 좋은 이유 네가 그렇게 좋냐고 묻네 Baby wait a sec 이틀을 쉬지 않고 말해도 끝없이 말할 수 있을 만큼 Just like you baby 이걸론 부족해 oh yeah. 너가 얼만큼 좋냐고 이 세상 컬러의 숫자를 매길게 어려운 수학은 몰라도 사랑은 더하고 재고해 baby 코끝을 간지럽히는 봄이 찾아온 듯이 꽃피는 내 맘에 나비가 된 날아와 나에게 짓에 난 또 설레잖아 거쳐만 수백 가지 그 속엔 백만 가지 이들러 네가 좋아 baby 해가 두 번 뜰 때까지 옆에 있어줄래 같이 더 말해주고 싶어 네가 좋은 이유가 millions, millions, millions The reason 좋은 이유가 millions, millions, millions The reason I like you Oh yeah, yeah, yeah, 너 영화는 싫은데 너와 함께면 열 번을 받아 오케이 4매 나를 위해 주네 5 star S 라인 몸매 6 sense 반전 매력에 네가 좋은 이유가 millions millions millions the reason I like you hey oh yeah yeah yeah 네가 좋은 이유가 millions millions millions the reason I like you oh yeah yeah yeah 네가 좋은 de regreso. El siguiente día nos fuimos a Cancún Porque haz de cuenta que nuestro plan fue 4 días en Cancún, 4 días en Playa del Carmen, 3 días en Cancún. Las recomiendo mucho que se hospeden en Playa del Carmen. Hay muchísimas cosas que están muy cerca. Y aparte está muy económica, la verdad, el hospedarse. Y les recomiendo que se hospeden en Airbnb. Más si van como en grupos grandecitos, pues la verdad sí les conviene bastante. Nosotros se pagaron como 400 y feria por noche en el Airbnb, la verdad. Y pues te digo, nosotros podíamos cocinar, teníamos tele, teníamos aire acondicionado. Teníamos la Quinta Avenida como a unas 3 cuadras más o menos. Muchas felicidades a tu hermana, mi querida Yuriko. Dice Chuswan, tengo planes para ir a la Villa Iluminada en diciembre. Qué suave. Espero te diviertas mucho y que todo salga muy muy bien. Y dice, yo puede que salga en diciembre de viaje por parte de la escuela. Espero que sí se haga y a lo mejor pasamos a la playita. Ojalá que sí, mi querida Brownie, que se haga. Hola, mi querido Garrett, bienvenido. Y les platico. Pues el siguiente día, pues, era irnos a Cancún a cambiarnos de Airbnb. Ese Airbnb en Cancún nos quedamos en la zona hotelera y está más carito. Creo que casi pagaban los 700 pesos por noche. Y ahí, adivinen qué. Pues, llegamos al Airbnb y... Buenas noches de viernes también para ti. Llegamos al Airbnb y pues TV dice, pues tenemos 2 días con las tardes libres, entonces hay que programar otra o tour. Y yo así como que no, porque vamos a andar correteados o no sé. Y ya me dice, no pasa nada. Y yo dije, como que yo estaba así como que, no quería, pero a la vez sí quería. Y pues nos dijeron, no, que pues hay como un barco pirata. Donde hacen como un espectáculo de piratas y pues cenas en el barco y pues hay bebida ilimitada y no sé qué, ¿no? Y nosotros así como que, ok, pues suena interesante, ¿no? Entonces pues ya fuimos y sí, efectivamente, pues es en un barco simulado de pirata y hay espectáculo, pero la verdad es como más para niños, estaba súper, súper aburrido, la comida estaba mala. No me gustó para nada, ya se me hacía eterno. Lo único bonito es cuando tiraron fuegos artificiales, pero creo que fue otro barco y no fueron los mismos, o nada más ellos tiraron como 3 lucecitas, pero otro barco sí tiró un poquito más de luces. Pero déjenme ver si ese sí tengo fotos que les puedo enseñar. La verdad es, pues no se los recomiendo a menos que lleven niños, pero sí estuvo chafamet, se me hizo muy como muy chafamet. Sí, todos están como caracterizados en el barco y todo el show, pero pues a mí no, la verdad no me gustó. Y para mi parecer estaba muy caro para lo que ofrecía. Para lo que ofrecía, porque se pagaron como 1500 por persona. 1500 por persona. No, 1500, creo. No, 1500 y era 2x1 según se supone. A ver, déjenme les mando. A ver, ¿dónde está? Les mando según. Creo que TV es el que tiene los fotos que se miren mejor. Pero creo que ahí sale el barco. Sí, ahí sale el barco, de hecho. Es el de las. Me recordó más a Bob Esponja, pero. Pues si van, la verdad, pues a menos que lleven niños, pues si no, la verdad, ni se los recomiendo. Y aún así, aunque llevaran niños, la verdad ni se los recomiendo. Está como más... A los americanos como que sí les gustó bastante porque pues más o menos es como echar party. Pero... no me gustó para nada. De hecho, llegó un punto en el que me desesperó y ya me quería bajar. Pero pues te tienes que esperar porque empieza de 6, son 4 horas. Son 4 horas aguantando todo el desastre ahí. Es que da de cuenta que los asientos están súper incómodos. Son básicamente unos banquitos. Pero banquitos de plástico así sobrepuestos. Y si tú quieres estar en la zona VIP donde hay mesitas y sillas un poco mejor. tenías que pagar una, comprar una botella como de 700 pesos, 700, 900 pesos, no me acuerdo cuánto estaba la botella. Y pues no es como que uno vaya a gastar eso nomás para poder estar en un lugar mejor, nos dijimos, pues ya que ni modo, o sea, hay que quedarnos aquí, le dije yo, y ya al ratito nos movemos, quedé en la comida, dije, supongo que nos van a dar la comida aquí en este banquito. Y pues dicho y hecho, nos dieron la comida en ese banquito, pero con una mesa. Y estaba mala la comida, la bebida a mí no me gustó, TV sí tomó, me la llevé ya como 3 horas parada porque yo me quería sentar ya en el banquito. Y nos fuimos como a la punta del barco y ahí estuvimos. Y pues hasta que se acabó el espectáculo ya nos bajamos y nos fuimos a nuestra casa. Creo que nos fuimos un poquito a la playa. Caminamos un poquito por la playa o algo así. Y ya nos fuimos a la casa. Y en el Airbnb, a pesar de que ahí costaba más caro, chicos, pues nos tocaron pulgas. No manches, no podíamos dormir porque sentíamos la picazón. Y nosotros estábamos así como que no inventes. Me acuerdo que eran las 3 de la mañana. Y ahí lo bueno que cerca de ahí había un Oxxo y había un Círculo K. Círculo K no abría las 24 horas, pero el Oxxo sí. Y el Tibiri se fue, pobrecito, a comprar un ride. A los que no sepan que no es un ride, pues es un mata pulgas, mata cucarachas, es un veneno para matar todo tipo de insectos. Pues ahí se fue mi querido Tiri a comprarlo en la madrugada para echarle todo. Nos estábamos muriendo ahora nosotros de asfixia por el veneno, pero pues ya después se nos quitaron pues las pulgas. Ya nos sentíamos la picazón de las pulgas y sí, a la mañana siguiente sí amanecimos con un poquito de ronchillas, pero ay no, la verdad que nosotros nos quedamos tan caro que nos salió aquí, bueno, no tan carísimo, pero sí más caro que el otro, casi el doble, y para que hubiera pulgas dije, ay no, eso no me gustó y aparte se me hizo que el otro, a pesar de que el otro estaba más grande, el depa estaba más grande, estuvo más económico que ahí, la verdad. En fin, ese fue el segundo día cuando recién nos trasladamos el segundo Airbnb a Cancún. Vamos por otra musiquita y ya regreso y les sigo contando qué pasó al día siguiente. Esto es Sótano Turro en Chismecito de Vacaciones, aquí en Station K-Pop, en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Why don't you nonsense say make it check it and then I go Estoy de vuelta y el siguiente destino fue uno de los más esperados por mí, de verdad, porque tenía hace muchos, muchos, muchos años. Bueno, no tengo tantos, pero hace muchos años. Fue uno de los lugares, es uno de los lugares que más quería conocer en el mundo. Por todas las cosas que escuchaba en la escuela. Porque en el 2011 se convirtió en patrimonio de la humanidad. Y aparte se hizo una de las 7 maravillas del mundo. Está protegida por la UNESCO. Antes podías entrar a esta pirámide. Pero después de lo de la protección. Pues ya no puedes entrar más que pues a sus alrededores. Nos comentaron que hay cenotes abajo de la pirámide. La verdad que está bien bonito. Les voy a mandar las fotos. Ahí me van a ver en bien colorífica. Pues yo traía, es que también ese suétercito también tiene protección solar. Entonces yo ahí sí estaba bien fuerte el sol. Si no me miran sonriendo, muy sonriente, es porque sí me estaba dando el sol en toda la cara. Y así estaba bien colorífica. Y ahí les mando la pirámide de Chichen Itza. La verdad que tenía muchas, muchas ganas de ir. Ya pude ir a Teotihuacán, a Pirámide del Sol y la Luna, que la verdad que está bien genial también. Espero poder ir luego a las de Oaxaca. Creo que en otras partes me acuerdo que también hay. No me acuerdo cuáles son. No, hasta en este momento no me acuerdo. Pero sí tengo muchas ganas de ir a otras. Y me gustó, la verdad. Lo que más me maravilló fue la precisión que tienen los mayas para el sonido. O sea, tú aplaudías y en la pirámide se escuchaba como si un pajarito cantara. Y aparte, ya ven que les comenté que pues tenían el juego de pelota. Ellos tienen estructurado su estadio, se podría decir, que está abierto, para que el eco, pues no fuera como eco, sino como una ampliación del sonido. Está wow, de verdad, que tú también aplaudías y se escuchaban como, no el aplauso, sino que se escuchaba como si rebotara el aplauso. Ya sé que van a decir eco, pero no era como eco, era, no sé, era como si otra persona estuviera también aplaudiendo. No de eco, sino se escuchaba muy vívido el sonido. Y te puedes imaginar, porque la verdad que los aros de la pelota están bastante altos. Y digo yo, ay, estarían altos ellos. Porque pues para atinarle a los hoyitos, la verdad que está difícil. Y más porque no podían utilizar los pies ni las manos. Solamente utilizaban lo que era las piernas. O sea, lo que es como el chamorrito. Bueno, la pierna gordita. No el pie. La pierna, el antebrazo y la cadera para poder meter la pelota en esos agujeros que no estaban tan grandes, la verdad. Y pues el equipo que ganara era el que sacrificaban, eran los que se entregaban a los dioses. Y yo dije, ay no, pues yo no ganaría, ¿no? Pero decía que para ellos era un honor. Ese es un gavioto lo que se escucha. No eran gaviotas. Decían ellos que era un ave, que no me acuerdo cuál era, qué ave era, pero no eran las gaviotas. Porque de hecho no hay gaviotas ahí, ¿eh? De hecho hay, pues no, de hecho casi ni, no miré pajaritos. No miré pajaritos ahí. Pues yo creo que han de haber estado bien altos. Ah, pues les decía, como para ellos era un honor. De hecho, está el templo. Está la pirámide en el centro y del lado derecho está el estadio del juego de las pelotas. Y el lado izquierdo, enfrente de la pirámide, está la estatua de todos los guerreros que se sacrificaron, que fueron ganadores en el juego de la pelota, es lo que nos dijeron. Cuando fallecían les hacían su monumento. Y para ellos era quedar inmortalizados en la historia de la cultura maya. Y era algo Sí, todavía hay programa, les estoy platicando de. Hola, mi querida Violet, ¿dónde andaban perdidas, chicas? Era para ellos un honor el ganar y ser sacrificados para los dioses. Yo diría la verdad, no, yo prefiero perder, ¿no? Pero pues para ellos era máximo, según les daban gloria y fama. Pero pues, ¿de qué te sirve eso si pues al final te iban a matar, ¿no? Pero bueno, X. Les hacían su monumento y ahí están. Hay un montón de estatuas de guerreros. A todas son diferentes de los rostros, porque todas dicen que pues cada uno representa a un guerrero que dio su vida por lo del juego de la pelota para sacrificarse a los dioses. La verdad que me súper encantó. Caminas y, o sea, obviamente no puedes entrar ya a los dioses, pero está súper larguísimo, lleno de monumentos de los guerreros. Hay bastantes. Caminas así como un tipo bosquecito y encuentras como chocitas o los de esos de los guerreros. No, de verdad que está súper, súper, súper genial. Me encantó. Si tienen la oportunidad, visiten Chichén Itzá. Se los súper recomiendo. Como decía el guía, pues no compren plata ahí, porque pues sí les van a dar gato por liebre. Y de ahí de Chichén Itzá nos fuimos a un cenote. Déjenme les enseño las fotos. Ay, no me digan, no me asusten, chicos, porque luego ando bien inspirada platicándoles. Y luego les voy a enseñar el cenote. No me acuerdo cómo se llamaba el cenote, pero la verdad que está bien curada. Les mando las fotos. Ahí pueden ver a Tibiri nadando, porque yo nadé un ratito, pero me asusté. Porque no sé por qué, pero ahí sentí miedo. Me dio miedo, sentí. Me dio pánico. Ahí les mandé las fotos, las pueden ver en el WhatsApp. Mi teléfono no es super guau para tomar fotos. Como les digo, Tibiri trae las. Trae la GoPro. Pero pues todavía no ha procesado las de esas. Ya que los procese, pues van a ver los videos y todo. Pero pues pueden imaginarse ahí cómo está. ¿Por qué estaban las estatuas guerreros? De que, los guerreros que ganaban el juego de la pelota, mi querida Corpi. Los que ganaban el juego de la pelota los sacrificaban. Y les hacían su estatua. Enfrente de la pirámide, les digo que está en la pirámide de Chichén Itzá en medio. El lado derecho, perdón, el lado izquierdo de la pirámide está el estadio del juego de la pelota. Y el lado derecho enfrente están todos los monumentos de todos los guerreros que ganaron el juego de la pelota y los sacrificaron, pues, o sea, y les hicieron su monumento y representa a cada uno de los ganadores. Cada guerrero tiene una cara diferente, obviamente, porque está esculpida a su semejanza. Y son bastantes, de verdad que son bastantes, bastantes. Cuando aplaudías, les digo que se escucha como un pajarito que te responde como en las cimas. Está, verdad que se escucha bien suave. ¿Te acuerdas de la info de los agresores? Sí, sí me acuerdo de la esa, pero yo también pregunté que si ese cenote era para sacrificios, pero no, ese cenote era para beber. De hecho, ahí en Yucatán puedes encontrar muchos, muchos cenotes y sí, unos son de sacrificio. De hecho, el que era de sacrificio, que se supone que te conecta con el inframundo, ese está cerrado, ese no puedes nadar. De hecho, nadie entra porque no tiene entrada. O sea, haz de cuenta que ahí aventaban los cadáveres. Bueno, no los cadáveres en sí, a las personas, pues, para el sacrificio y no tiene salida. Ese sí no tiene salida. Y ese sí, pues no. Ese no lo visitamos. De hecho, ese no lo visitamos. Y sí nos dijeron que. ¿Cómo se llama? Abajo de la pirámide hay un cenote. Donde también dicen que a lo mejor ahí era la conexión de los dioses con los. ¿Cómo se llama? Con los humanos. Y supongo que ahí aventaban cadáveres. No lo sé. De mensos te dicen que sí. No, pues no creo, porque es el agua que ellos bebían, pues, pero no creo que te vayan a mentir. No, y aparte es un cenote privado. Haz de cuenta que seguro van a perder gente. No, no creo. Sí, Tibiri fue conmigo. No, ese cenote es privado. Es que en Yucatán vas a encontrar muchos cenotes, mi querida Corpi. De hecho, algo que tienen la cultura maya es que abandonaron las pirámides, aparte por lo de la conquista y todo ese show, sino porque el agua, ellos buscaban los cenotes para poder tomar agua, pues. Entonces, si ellos lanzaban muchos cadáveres a los cenotes, pues se quedaban sin recursos, entonces se tuvieron que mover y abandonaron las pirámides de Chichen Itza para ir a buscar agua, es lo que nos contaron los historiadores. No te creas, te voy a asustar de tanto que doy lata, pero me imagino que sí te han de haber dado cosita por pensarlo. Sí, lo pensé, y de hecho yo me acuerdo que le dije a Tibiri, le dije, ay, pero los cenotes aventaban cadáveres, pero hay un cenote que es el que te digo que es el que conecta, se supone para ellos que conecta con el inframundo, y es el que te digo que no tiene entrada ni salida. Ese sí no puedes nadar ni nada. A ese no nos llevaron, no sé por qué no nos llevaron, nosotros agarramos el paquete de Xcaret, y es un cenote privado de Grupo Xcaret. No sé si sea parte de Grupo Xcaret, pero yo creo que sí, porque pues es a donde llevan a los de Grupo Xcaret. Y sí, no había mucha gente porque pues nada más entran exclusivos, pues nada más entra la gente exclusiva, pues, de que compró el paquete de Grupo Xcaret. Y pero sí, la verdad que está muy curada. Pues no sé, si nadé entre cadáveres, pues ni modo. Me dio un baño de muerto. Pero el agua se mira súper cristalina, todo súper limpio. Pues ahí les enseñé fotos, de hecho pueden verlos en el WhatsApp, se los mandé. Y el agua se ve súper cristalina, súper azul. Yo creo que sí la tienes que filtrar, no sé. Solamente que me acuerdo que nos dijeron que nos dijeron, si traen bloqueador, se tienen que enjuagar antes de meterse al cenote, nos dijeron. Y pues ya te vas, hay unas regaderas y ya te enjuagas en las regaderas. No, a lo mejor no estaba abierto, pero por eso no te han de haber llevado. Sí, yo creo a lo mejor no lo han de haber abierto. O a lo mejor no venía incluido en este tour. Pero se supone que nosotros miramos un videoblog de unos youtubers. Porque antes de escoger los paquetes, se supone que sí los llevaban a ese cenote, pero pues no sé por qué nosotros no nos llevaron. Pero bueno. O a lo mejor hiciera ahí. Y como nosotros sí estábamos nadando. No, pero no miramos a nadie desde arriba. Y la gente que no nadaba igual entraba y se tomaba fotos. Entonces, pues, creo que ese cenote no era. Pero si fue así, pues ni modo, nada entre muertos. pero no, sí está bien curada, la verdad. Hay unos peces negros raros. No sé qué tipo de peces son, porque yo no sé de peces, pero sí había unos peces negros. Y ahí sí me dio miedo, chicos, a pesar de que traía el chaleco. Ahí el chaleco, siento que me lo dieron muy grande, a mi parecer. Decía Tibiri, tú relájate, no sé qué. Y no, ahí sí me dio miedo, me dio pánico, porque no me acuerdo cuántos metros, creo que dijo que 30 metros de profundidad. O 60, no me acuerdo cuántos metros eran de profundidad del cenote ese. Pero sí sentí miedo. Ahí no sé por qué me dio pánico. Me dio pánico y no me podía casi mover. Tardé mucho para dar cuenta que llegar de orilla a orilla. Y a pesar de que el cenote, pues si le pusieras una escalera en medio, pues llegas bien rápido, ¿no? Pero nadando sí sentí yo que estaba demasiado, demasiado largo y me desesperé y le dije a Tibi, ¿sabes qué? Ahí también me puse como bien histérica. Le dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy a salir porque me dio miedo. Eran almas en forma de peces, dice Kirby. A lo mejor. No sé, pero sí, yo ahí sí sentí inquietud, la verdad. Y por eso le tomé fotos a Tibi. Tibi andaba bien a gusto nadando él, o flotando, lo que sea que anduviera haciendo. Él andaba bien a gusto, pero yo sí sentí pánico. Haz de cuenta que lo que no sentí en Xcaret y en... Ay, no. Ah, lo que no sentí en Xcaret, en Selja, ni aventarme el tobogán tan altote, lo sentí ahí, de verdad que sí me dio miedo. Dice Jessy, se siente más que como te la pasas teniendo miedo que disfrutando. No hay, es que yo soy bien miedosa, chicos. Me lo disfruté tomar fotos, disfruté conocer, pero como yo no sé nadar, nunca hay que, ¿cómo se llama? Sentirse seguro, aunque te esté seguro, porque luego pasan catástrofes, es lo que yo siento. Y ya sé que soy bien exagerada, pero sí me asustó, ahí sí me asusté, porque no sé nadar. Pero sí miraba a la gente toda bien a gusto ahí, tomando cerveza. Bueno, creo que no estaban tomando cerveza. Creo que nada más estaban tomando agua. O no me acuerdo. Creo que cerveza no. O no me acuerdo muy bien. Porque sí me dio miedito. Me dio miedito. Dice, es que ya ves que dice que el cuerpo sabe. Pues, quién sabe, a lo mejor y sí. Pero sí me dio, a mí sí me, yo sentí miedo. No sé si fuera el lugar, no sé, pero yo sí sentí miedo, chicos, ahí no me sentí cómoda, o sea, al principio me metí y se miraba todo bien curada, pero llegó un punto en el que me desesperé, no sé por qué, no me pasó en Selja, no me pasó en Xcaret, y eso que pues Selja y Xcaret, los ríos estaban largos de nadar. El de Selja te conectaba con el mar. Pero obviamente las corrientes no estaban tan fuertes, ¿no? Pero no sentí tanto miedo como... No, obviamente no lo voy a comparar con Cozumel, porque sí, ahí sí la Cozumel se la lleva de ganar, ¿no? Pero sí me dio cosita. Dice, a lo mejor es inconscientemente algo extraño. A lo mejor sentí algo extraño. Voy a investigar. Déjenme ver si ese cenote. Voy a ir por un bloquecito de música. Voy a investigar si ese cenote es el que me dice Corpi que era el de los cadáveres. Y a lo mejor por eso me dio miedo. Dice, ¿a poco sí puedes ingresar alimentos ahí? No está prohibido por eso la contaminación. Es que no me acuerdo si ahí... Yo creo que no estaban comiendo. O se me figuró que estaban tomando cerveza. No me acuerdo muy bien. Creo que no. Sí, no puedes entrar nada de eso porque se supone que esa agua les llega a la gente del pueblo. Entonces, no me acuerdo muy bien. Porque les digo, ahí me dio miedo y como que siento flachazos de recuerdos por el miedo que sentí. No sé por qué. Pero voy a investigar ahorita si eran los cenotes esos. Vamos por un bloquecito de música y ya regreso con más. Slow step, that I get one time. Slow step, that I get one time. Get ready and slide, slide. Slow step, that I get one time. Slow step, that I get one time. Get ready and slide, slide. 어려워, 살아가는 방법. 어려워, 사랑하는 방법. 어려워, 바람 한 번 많은 걸 손에 넣고 나는 활용하는 방법. 낭비하는 건 쉽지. 남이하는 건 쉽지. 싸움 붙여놓고 뒷짐 yeah. 이 관절을 시킨 나는 내가 살지 like, yeah. Escobar Escobar I feel like Escobar Escobar I feel like Escobar Escobar I feel like Esco Esco Escobar 낯사는게 꽤 힘들 때지 yeah. 날 과거의 기쁨에 친 지금 위치가 난 만족해 솔직히 때로 내 맘속에 light of pain 빨리게 가끔 울어 그녀에게 전화를 걸어 like 부릅부릅 고민 안 가득 다 부릅부릅 결국 나는 저 앞에 무릎 꿇어 hold up Hey, hey, hey. 언제부턴가 나에 대한 뒷 얘기 내게 들려와 Hold up, wait, wait, wait 넌 날 욕할 자격 없어 한때 화가 났던 널 벌써 까먹었어 말은 만나서 해 그 뒤에 일은 네가 알아서 해 You're throwing shots at me There's a big price on me 네 자존감보다 낮아 날 잡을 확률이 어려워 살아가는 방법 yeah. 어려워 사랑하는 방법 yeah. 어려워 바람 한 번 많은 걸 손에 넣고 나는 활용하는 방법 yeah. 낭비하는 건 쉽지 yeah. 남이 하는 건 쉽지 싸움 붙여놓고 뒷짐 이 관절을 시킨 나는 내가 살지 Let's go bar Let's go bar I feel like Let's go bar 것처럼 밤에 손님이 왕식의 깍지와 나 좀 내비두고 값이 돌아보는 길에는 제발 지려밟지 말아주오 Except Lord 나의 목자 나머지는 없어 공짜 Better lay low 너희 내 앞에서 정녕 한마디도 못참 Better write a mouth 내 예술은 순도 100% 즉 부르는 게 값이야 엠마 너가 걸친 명품 옷 정말 그런 것지래가 진정사차 내 요새 차비만 아껴도 남아 도는 게 돈이어서 내가 원하는 곳에 Paying respects to where's to 뒤도 안 돌아보고 투자 But I'm feeling like 서러워 날 몰라볼 때야 서러워 날 놀려댈 때야 서러워 속사정 하나도 모르면서 날 대하는 모습 달라질 때야 눈 돌리는 건 쉽지 내 부탁엔 없겠지 좋은 사람 좀 돼보자고 하는 니네 돈에 흔들리는 나는 내가 살지 Let's go by, let's go by, I feel like Let's go by Girls, girls, 아직도 날 기다리는 걸 yeah. 그들 중에서 너만 보여 넌 어디도 못 가게 하지 I'm in love, love, put me up, sunshine, tiny one 아직 못 잊어 아니면 전부를 잃은 없으면 어디도 못 가 I'm in love, put me up, sunshine, tiny one 아직 못 잊어 아니면 전부를 잃은 없으면 어디도 못 가 I'm in love Like this little MC's 밤에는 이제 더 마셔 독한 whiskey 너 마치 보석같이 빛나는 내 wifey 대처할 수 없기에 너 빼고 다 있지 절대 스위치는 할 수 없어 또다시 twisted 하늘 아래서 wasted 모든 것은 내 잘못 자연스럽게 따라가는 너에게서 받은 아픈 나의 heartbreak 나머지는 안 보여 Go go go 길어진 내 밤을 새난 all night long 필요한 건 love 갇혀있던 심장을 어디로 데려간 건지 내게 좀 알려줘 나 진년 유의하는 girls, girls 아직도 날 기다리는 걸 그들 중에서 너만 보여 넌 어디도 못 가게 하지 I'm in love, love Pull me up, sunshine, tiny one 아직 못 잊어 아니면 전부를 잃은 없으면 어디도 못 가 I'm in love Pull me up, sunshine, tiny one 잊어 아니면 전부를 잃은 없으면 어디도 못 가 I'm in love Too many girls, too many options 그래도 난 아직 너밖에는 안 보여 누구도 그녈 대신 할 수는 없어 너 말고는 다른 여자는 다 똑같이 보여 아무렇지 않게 날 보며 웃는 여자들이 또 늘었어 허전하지만 지금 필요없어 너는 너무 멀었어 나머지를 걸렀어 계속 돈만 벌었어 기억하지 너와 했던 너와 했던 그 순간 다르게 향하네 우리 둘의 미래가 아직도 나는 너에게 미련이 남아 기억하지 너와 했던 그 시간 기억하지 너와 했던 그 순간 다르게 향하네 우리 둘의 미래가 아직도 나는 너에게 미련이 남아 많아진 유의하는 girls, girls 아직도 날 기다리는 걸 그들 중에서 너만 보여 넌 어디도 못 가게 하지 I'm in love, love Pull me up, sunshine, tiny 아직 못 잊어 아니면 전부를 잃은 없으면 어디도 못 가 Continúa en este show Yo soy DJ Jessillo Ya estoy de vuelta Ok, el lugar a donde fuimos, ese cenote que les menciono, se llama Sukán. Sukán, santuario de vida. Creo. A ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver si no valimos cacahuate y fuimos a nadar entre cadáveres. A ver. A ver, qué dicen de Sukán. A ver. si quieres buscarlo tú también en Google, pues ahí está. Chanclas, a ver. Dice Sukan Santuario de Vida. Vamos a ver qué dice. Sukan solía ser una serpiente común y corriente, además de la enorme y mística. Un día su historia dio un giro de cenicienta y sus tiempos de hacer cosas de serpiente terminaron. Cuenta la leyenda que Sukan fue encomendada por el Chak durante la primera sequía del Imperio Maya a cuidar por siempre las grutas y cenotes. Esto después de que Sukan se comió al caballo del Chak, lo cual no le pareció de todo el dios el de la lluvia. Ahora Sukan del Maya su caballo y Kan serpiente se encarga de mantener el ciclo del agua a flote y su turno termina más o menos a finales de la eternidad. Dice, una mañana de diciembre me dirijo a Sukan, un santuario de vida y parque natural a 10 minutos de Chichen Itza. Antiguamente este lugar fue hogar de los mayas que construyeron esta nueva maravilla del mundo. Todo indica que Santa se dio una escapada al cenote previa a la ardua labor que implica su alta temporada. Siguiendo el ejemplo, me di la tarea de conocer el lugar que logró relajarme al mismo tiempo. Al mismo mi hombre de rojo, dice. A ver. Espérame un poquito. Es que no dice nada de que ahí sacrifiquen gente. Creo que no, a ver, la página, bueno, como dice Corpe, a lo mejor y no van a decir. Pues que nada más dice del inframundo, pero ustedes creen que, no creo, ¿verdad? Pues no creo que ahí hayan sacrificado. Nada, pues se miraba todo muy limpio. Pues no creo. Nada más dice santuario de vida, pero. A ver, vamos a ver. Santuario Sukan. Sacrificios. No creo que ahí haya ser. Sukan, santuario de vida, limpios de origen animal. No, pues no dice el cenote sagrado. Nada más dice eso. Ay. A ver. No, tampoco dice. El sacrificio humano asociado a cenotes fue una práctica cultural en la prolongada duración en Yucatán. A ver, ¿cuáles eran los que? Yo digo que ese es el de Kukulcán. Ese es el que es donde sí, de hecho. El de Kukulcán, no el del Sukan. De hecho es, aquí dice, miren, dice, documentos en los huesos de algunos de los individuos corresponden a un rango de tratamientos. A ver, déjenme ver cuál es. Acaba de realizarse el corazón que se ha puesto en algún cenote. No considera el grupo de ese, está. No, creo que aquí no fue. Es como le digo a Corpi, no en todos. Creo que es en el de Kukulcán. Déjenme buscarlo. Kukulcán. En ese cenote es donde si no te dejan nadar, se supone. A ver, cenote. Sí, porque ahí aventaban a los sacrificios. De hecho, sí, ese está bien profundo y ese, pues la única manera, de hecho, ese es el que está abajo de la pirámide de Chichen Itza, de Kukulcán. De hecho, ahí hay una imagen y ahí está el cenote abajo de la pirámide de Chichen Itza y es el de Kukulcán. Entonces, pues, nada que ver, ¿no? Nada que ver, no nadie entre muertos, creo yo. A menos que hayan mandado. Sí, Sukan, así se llama. A ver si encuentran algo. ¿Cómo bajamos el cenote? Hay unas escaleritas. De hecho, hay unas como unas escaleras de piedra. Escaleras así de piedra. Y bajas y está como un tipo muellecito de madera. Y escaleritas y bajas y ya estás en el cenote. Adentro del cenote y ya te regresas por donde mismo. Sí, las escaleras están súper grandes. Y... pues casi no hay nada más que el cenote, ¿no? O sea, puro bosque, y ahí me andaba perdiendo también, ahí otra pelea con Tibiri, porque no me esperó, no lo esperé, nos peleamos ahí porque me perdí yo, ya me andaba dejando el camión, porque yo me fui por otra parte donde no era, porque no me fijé, y ahí andaba bien enojada yo, y ahí nos peleamos. Creo que esa fue la pelea más fea que tuvimos en el viaje, de yo me enojé. Ya después se me pasó, pero sí, estuvimos ahí enojados. Y sí, hay unas escaleritas, les digo, donde yo le estaba tomando la foto a Tibiri, yo estaba ahí en las escaleritas de madera. Porque les digo, sentí como medio miedito y ya mejor me regresé yo a las escaleritas porque me dio cosa. Y a él sí, sí, nado por todo el cenote. Vamos por otro bloquecito de música y ya regreso con más. Oye, no, pues a mí nos acabamos de regresar del bloquecito de música y yo los quiero mandar a otro. Ay, no. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? Ok. Fuimos al cenote. Y al día siguiente fuimos a Isla Mujeres. Déjenme les enseño la foto de Isla Mujeres. El agua en Isla Mujeres es turquesa. Turquesa, de verdad que muy bonita el agua. Les mando la foto. Nosotros bien feos ahí, pero ahí les mandamos las fotos de Isla Mujeres. Si me ven todas desganadas, porque la verdad estaba bien cansada y ya me había salido del agua y todo, ya andaba bien quemada. Pero esta verdad, pobre Tibia, siempre te toca pagar el pato. Ay, Violet, ¿de qué lado estás? La verdad que Isla Mujeres está bien curada. También agarramos un ferry. El grupo Xcaret también hizo, van a decir que estoy haciendo propaganda, pero la verdad que está bien curado ese grupo. Hizo un ferry, es nuevo, de hecho tiene 5 meses que lo inauguraron. Sí te cobran un poquito más que los ferries que están normales, nos cobraron como 400 pesos ida y vuelta cada uno. Fueron como, no ves, como, no, como 450, 900 pesos fueron ida y vuelta. Y creo que en el de grupo Ultramar, perdón, te cobran 2.50, si no mal recuerdo. Pero sí se super llena. Y íbamos bien a gusto porque como que la gente todavía no conoce mucho sobre el ferry de Xcaret. Entonces, pues íbamos bien conchas nosotros. Aire acondicionado, la vista todo lo que da, el agua se miraba súper bonita. Eso sí, si compras el boleto redondo, la última salida es a las 8 de la noche en grupo Xcaret, creo que hasta las 10 de la noche en Ultramar. Si se te va el ferry, pues ya valiste cacahuate, tienes que quedar ahí. Y las gradas eran recientes. Ah, no, ya tenían tiempo, estaban. No es como que estén podridas, pero sí estaban bien. Estaban como que les dan mantenimiento, no se miraban como muy viejas. Es que si eran antiguas es porque los antiguos mayas sí podían bajar y subir. No, creo que no, esas las han de haber puesto ellos porque no se miraban antiguas como para que lo hayan puesto los mayas. De hecho, ese cenote, como les digo, es particular y hay todavía muchos cenotes que aún no han sido descubiertos, es lo que dijeron ahí. Es que siento feo por ti, Billy. ¡Ay! Ni que fuera yo tan mala. Pero bueno. ¿Esos cenotes son naturales o los hicieron? Son naturales. De hecho, con pura agua de lluvia y filtraciones entre las piedras, se llenan esos cenotes. O sea, pura agua de lluvia, se va filtrando el misma agua en las piedras y por eso se purificaba. Se supone que dijeron que se filtraba solita con las piedras y no sé qué. De hecho, cuando fuimos empezó a llover, así que nos tocó un poquito de agua de lluvia que estaba cayendo en el cenote y la verdad estaba bien curada. Y pues la verdad sí vale la pena que vayan y se relajen ahí, está muy, muy, muy, muy suave. Lo de Isla Mujeres, en Isla Mujeres pues agarras el ferry y caminas todo derecho y llegas a Playa Centro, creo que se llama Playa, sí me dijo, creo que se llamaba Playa Centro, es el, la del centro, y, pero más allá está Playa Norte. Playa Norte el agua te llega literalmente, yo mido unos 65, me llegaba creo que como a la cintura. Me llegaba a la cintura y si te metías un poquito más, me llegaba como a los hombros. Obviamente hay un límite donde ya te llega un poquito más, ¿no? O sea, ya te llega completamente a lo que es el mar. Pero sí, bastante, es bastante lo que te puedes meter al mar y andar jugueteando. Y hay muchos pececitos, el agua está cristalina. Déjenme ver si puedo mandarles videos, si es que tengo, porque hice limpia. Pero, a ver, déjenme ver si les puedo compartir el video. Los debo de tener. A ver. Por aquí tengo que tenerlos. Videos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que. Si no, valió cacahuate los borde. No, no creo. Pues. Ay, no los encuentro. De eso sí le tomé video. Chanclas, chanclas, chanclas. No me acuerdo que me tomé video de eso. Se supone que se había tomado, pero pues, creo que se me chispoteó o no. A ver, déjenme ver acá. Es que según yo respaldé todo y pues no sé dónde quedó. A ver. Les recomiendo, la verdad que Playa Norte está muy bonita. Se la super recomiendo, se pueden relajar. Sí, el consumo... ahí sí es un poquito más caro, pero sí está, ah, mira, creo que aquí tengo las fotos. Así. Ok, aquí está la foto, se los voy a compartir. Un video y. Ahí está. En el grupo del WhatsApp va a salir el video. Esa es la Isla Mujeres. El agua super cristalina, hay pececitos. Ahí me pueden ver quemándome, yo creo. Pero sí está súper bajito. Súper, súper bajito. Sí, ahí ya pueden ver el video ahí en el WhatsApp. La verdad que está muy, muy, muy suave. Se las recomiendo para que se vayan y se relajen ahí. Si no saben nadar, pues es súper perfecto eso porque pues no está hondo. No está hondo. La arena está como si agarraras un costalito de harina de... Pues harina. Harina así tan delgadita está. Y se te pega y blanca y está muy bien, la verdad. Me gustó. Me gustó la experiencia. Y ¿Qué más? Pues ahí comimos. La verdad no estaba como super wow, pero pues estaba comible. Tal vez porque no comimos cosas tan típicas, tal vez. Pero estuvo bien, me gustó. Me relajé. Pues no nadé porque no sé nadar, pero pues ahí anduve jugando con los peces porque pues los pececitos les movías el piececito, el pie y todos los pececitos se te juntaban alrededor, entonces estaba bien curado. A veces te como que no te mordían, pero sí como que te chupaban los pies, básicamente. O te tocaban, no sé, sentías como su piel de los peces entre los pies. Entonces estaba suave, me gustó. Me gustó, yo me la llevé jugando con los peces. Tibi se la llevó flotando. Se la llevó flotando, entonces pues relajado, entonces pues cada quien hizo sus aventuras. Ya después esperemos que les nos pase las grabaciones. Y en fin, vamos por un bloquecito de música y les sigo platicando. Porque plática y plática y no he puesto ni casi ni canciones, ¿no? Ya regreso. Esto es Sotano Turro en las Chocoaventuras de Jesse y Tibiri por Cancún. Ya regreso. Continúa en este show. Yo soy DJ Jessy. Y bueno, al final ya nada nos quedaba el último día para regresarnos. Entonces en la mañana fuimos al último tour, que fue a Jungle Tour. Y la verdad, déjenme les comparto el video. No se van a reír de nosotros, todos despeinados. A ver, déjenme les comparto el video donde Tibiri manejó una lanchita. Ahí está, ya estoy cargando el video. Una lanchita y recorrimos el río, porque para los que no sepan, Cancún tiene un río y tiene cocodrilos. Y nos llevaron a la zona de los arrecifes, que está en la punta de Cancún, y ahí hicimos snorkel y también en el mar abierto, pero ahí no estaba tan alto el mar, o sea, no estaba tan hondo. Eran como, yo creo que como unos, tal vez 2 metros y 50 tal vez. Ahí podías ver a los pececitos, nos dieron aletas, nunca había nadado yo con aletas, pero está súper fácil. Bueno, yo no sé nadar, pero le hice el intento, pero te mueves mucho más rápido con aletas. Los lentes de snorkel se miraban muy bien, el chaleco súper bien. La verdad me súper encantó ese viaje, bueno, ese tour. Y de ahí nos fuimos a como un hotel todo incluido, donde pues comimos, bebimos, muy a gusto, nos las pasamos hasta que nos fuimos ya al aeropuerto y ya regresamos a la triste realidad a vivir. Pero la verdad que les recomiendo mucho que vayan. Sí, es bastante dinero lo que se ocupa para hacer todo tipo de tours, pero la verdad que vale mucho la pena tomar todas las experiencias que puedas y disfrutar, ¿no? Porque pues al final de cuentas vida solo hay una, y pues nos las pasamos trabaje y trabaje, y pues ya es momento de que disfrutemos. Pobre mi Tibiri, quedó súper endeudadísimo con sus tarjetas. Y si todo sale bien, el próximo mes, en octubre, nos vamos a ir a Guadalajara. Yo ya fui a Guadalajara, Tibiri no ha ido a Guadalajara, entonces ahora se van a invertir los papeles porque él ya había ido a Cancún. Entonces ahora me va a tocar ver la cara de él. Yo sé que Guadalajara es muy curada, la verdad que tiene monumentos muy curadas, pero es más como arquitectura que pues todo lo demás, ¿no? Sí hay playa en Puerto Vallarta y todo eso, pero pues nosotros vamos a dirigirnos más al centro y conocer y pues turistear ahí, a ver si vamos a Tequila. Y espero también pues que grabemos y todo eso para enseñarles, traerles fotitos. A los que no conocen Guadalajara y los que ya conocen, pues nos recomienden algunas cosas, pues sería súper súper genial, ¿no? Dice, está provechito mi querida Kat. Y pues que les puedo decir, que pues la verdad me divertí. Aprendí muchas cosas. Creo que es muy bueno, la verdad, viajar, porque pues todos crecimos de niños pues aprendiendo historia, geografía, a través de un libro. Pero imagínense qué curada que te ir al lugar y que te enseñaran cuánto nos cultivaríamos, ¿no? O sea, creo que el mejor aprendizaje es vivir la experiencia, a leerlo, ¿no? O a verlo a través de una pantalla. Y sí, muchos dicen, ah, pues yo no tengo el dinero, ¿no? Y todo eso. Pero pues tienes manos, tienes pies, podemos trabajar y podemos juntar dinero y darnos la oportunidad de conocer diferentes lugares, y que no nada más te lo cuenten, sino que tú puedas vivir eso. Y espero que de todo corazón, de verdad, que puedas vivirlo, que me mandes una foto y me digas, sí lo logré y fui a otros lugares que tú me fuiste, maldita, ¿no es cierto? Maldita lisiada, ¿no es cierto? Y pues para que yo aprenda y diga, ah, pues yo a la próxima voy a ir, vas a ver. Bien envidiosos, ¿no? Va a salir a lo último, mi querido Garrett. No te me desesperes. El año de viajar para Jesse. Sí, porque haz de cuenta que resulta, no les platiqué por qué fue todo esto. Resulta que ya ven que pasó lo de la pandemia. Yo les comenté que no me habían dado vacaciones. Entonces yo tenía como 40 y tantos días acumulados de vacaciones. Entonces la empresa de repente decidió que nos quitó. Entonces la gente se empezó a manifestar y nos dijeron, ok, dijo la empresa, ok, se los voy a regresar, pero quiero que se los gasten antes de que vuelvan a cumplir el otro año en la empresa. Si no, pues va a irnos a sus vacaciones. Entonces yo vuelvo a cumplir años en noviembre. Entonces nosotros se supone que íbamos a viajar en julio, en junio, pero no se pudo. Y pues terminamos viajando ahora en septiembre. Y qué mejor viaje de regalo de cumpleaños, porque ya casi voy a cumplir años, para los que no sepan, voy a cumplir años. Y pues muy bonito regalo de cumpleaños, un viaje a Cancún, un lugar paradisíaco que la verdad no creí conocer aún. Y le agradezco mucho, mucho de todo corazón a mi querido Tibiri por haberme llevado. Porque pues no pensé que fuera ahí tan pronto. Pero me divertí y la verdad que es una muy bonita experiencia, inigualable, la verdad. Y espero tener muchísimas más experiencias así y podérselas compartir a ustedes, que se animen a viajar y me platiquen a dónde viajaron para yo animarme a viajar a donde ustedes viajen también. Descansa, mi querida Yushiyu. Buenas noches, descansen todos. Igual ahorita van a sonar las últimas dos canciones, que creo que son de Tibiri y la última de Garrett. Hoy no va a haber concurso, porque sí me extendí bastante con mi anécdota, todas las fallas que tuvimos al principio. Espero hayan disfrutado y pues escuchen la repe. A ver, pues no la voy a editar porque la verdad me da mucha hueva, pero porque yo sí estaba hablando y no había, la línea estaba toda fallida ahí. Pero pues espero se diviertan y pues a los que escuchen la repe, saludos. Creo que me habían mandado decir mi querida Corpi que Josué Amador nos escucha nuestros podcasts. Muchas, muchas gracias a ustedes, chicos, que escuchan en archive.org nuestras repeticiones, los podcasts. Muchas gracias también cuando escuchan las repes. Creo que está los miércoles ya mi repe. Y si no, pues a ver, vamos a ver. Déjame ver si no ando. A ver. Porque ya no sé ni cuándo. A ver. Ah, ok. Sótano Turro. Sí, pero no me sale cuándo es la rep. Pero según yo era los miércoles. Y les puedo decir, pues ahí no se pierdan los programas. Creo que va a haber dos programas de estreno a la siguiente semana, así que regresa nuestra querida Cassandra. Entonces pues no la dejen de apoyar. También regresó desde el closet, me di cuenta. Muchas felicidades, mi querida Katia, mi querida, no sé si todavía está mi querida mi querida Yuma también haciendo el podcast desde el closet. No se lo pierdan, la verdad, muy buena programación. Y me da mucho, mucho gusto que se hayan regresado a esos dos programas. Y pues les deseo que tengan un excelente fin de semana. Y se hayan divertido con mi experiencia. O se hayan entretenido, hayan podido comer, como dice mi querida Kat, que estaba comiendo mientras escuchaba mis anécdotas. Sí, ya sé, la verdad, bien mala onda la empresa. Pero pues, ¿qué puedo hacer? Al final de cuentas, yo dije, ah, pues voy a demandar. No, no es cierto, no dije eso. Pero sí está en la ley. De hecho, en la ley está que tiene cierto periodo de tiempo para tomar tus vacaciones si no se te vencen. Y antes la empresa te las pagaba. Yo me acuerdo que si tú no las tomabas, te las pagaba la empresa. Pero ahora se hicieron tacaños y no te pagan nada. Porque si fuera mucho dinero, porque hay mucha gente que no tomó vacaciones en el tiempo de la pandemia. Entonces, pues, está canijo que la quieran pagar. Entonces, pues, ¿qué me queda más que tomarlo? De hecho, estoy pensando a ver si le tomo la palabra a Corpi en eso de lo de la reunión. Porque si tengo 7 días, que también todavía me tengo que acabar, aparte de lo de Guadalajara, que voy a tomar 7 días. Creo que tengo que gastar otros 7, entonces estoy viendo tentativamente si sí me lanzo a la Ciudad de México o si no, porque una parte de mí dice no, porque cumpleaños Tibiri y pues no lo puedo dejar ahí tirado, ¿no? Entonces, pues, como es en noviembre, pues sí me da, digo, no, pues como voy a dejar tirado, me lo traigo, me lo llevo, ¿no? A Ciudad de México. Pero bueno, vamos a ver lo que dicta el corazón. Es que él ya casi, creo que no, ya no va a tener más días de vacaciones. Entonces, pues creo que también no me podría acompañar. A menos que fuera un fin de semana nada más. Fin de semana largo. Pero creo que en noviembre, es que lo que pasa es que si yo no me acabo esas vacaciones en los de noviembre, a mí se me vence. Ay, no lo sé. Estoy tentativa. Si no, voy a agarrar esos 7 días distribuidos en lo que me queda de octubre, tal vez. Y a ver qué hago. Bueno, ya después hablaremos de eso. Me paso a retirar. Les deseo que tengan una excelente noche. Un bonito fin de semana. Si se portan mal, me manda foto. Yo quiero ver. No, no es cierto, no me mande foto, chicos. Si se portan mal, pues inviten también. No es cierto, tampoco no me inviten, chicos. Yo soy buena persona. No, no es cierto, entonces pórtense bien. Descansen, buenas noches, excelente fin de semana. Nos andamos escuchando el próximo viernes, si Dios quiere. Descansen, bye bye. Disguise, so I could open up my mind.